Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is Veracruz Estéreo. El metro está próximo a partir. Begin to transport now. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes, y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre, el metro. A petición del público, muchas personas lo habían solicitado y hoy estamos montados aquí en el metro con un personaje fuera de serie, Donny Miranda. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos este programa que se llama El Metro y que pasa por 91.1 FM para Armenia, Manizales, la zona del Eje Cafetero y todo Pereira también sintonizando 91.1. Aquí estamos para llevarles este programa cada 8 días en esta segunda temporada 2021. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque ayer cumplió años Luciana Latorre. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Felicitaciones, Luciana, 10 añitos. También escucha el metro y se monta en el metro. Así que seguimos celebrando en este fin de semana el cumpleaños de Luciana Latorre. Hoy, Donny Miranda, quien pasó por un internado en Escocia entre los años 65 y 1969. Bueno, ya porque sus padres querían que fuera todo un profesional con el objetivo de educarlo y darle lo mejor para él. ¿Y cómo les parece que estando allí, pues conoció la radio? Sí, alguien, un compañerito de él tenía un radio y le dijo, hey, préstamelo. Y empezó a enamorarse con la radio, escuchando emisoras de otros países, escuchando a sus artistas favoritos. Y ahí fue cuando comenzó el amor por este medio como lo es la radio. Hoy es el primero, son dos recorridos en el metro, dos viajes con esta máxima figura de la radio juvenil en Antioquia, en Medellín, también en Colombia, ¿por qué no? Hoy con Donny Miranda. Gracias por escucharnos en México. Olga Cuartas, Fernando Santos Coy y su bella hija, María Camila, que también se montan en este metro. Soy Juan Diego Latorre y quiero presentarles a mi compañero. Aquí está a mi lado, John W. Ladies and gentlemen. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. Originamos esta señal desde Medellín para el Eje Cafetero 91.1 y veracruzestereo.com, además también de las más importantes plataformas digitales, Tuning, OnlineRadioBox.com, EmisorasColombianas.co y también descargando la aplicación de Veracruz Estéreo en Play Store. Así que bienvenidos a este programa, nos tocó hacer un trabajo de campo bastante intenso. Nuestro invitado de hoy en el metro regresó de Miami luego de estar en República Dominicana, allá en Punta Cana, de pasar por la Piedra del Peñol, de visitar un montón de gente. Hoy por fin nos acompaña y tendremos dos programas especiales, como ya lo mencionó Juan Diego Latorre. Recuerden, mañana sábado, la tienda de Sabaneta, el reencuentro con los de Veracruz. Se acaban las entradas porque esto es con cupo limitado. Hay que decir que en Medellín, bueno, y en Sabaneta, aquí cerca del área metropolitana, no hay un sitio como Paradise, por ejemplo, allí en Pereira. Sitios con tan buena capacidad ya en esta ciudad han desaparecido a causa de la pandemia. Pero bueno, la vida continúa. Mañana sábado 18 de septiembre, celebrando el Día del Amor y la Amistad, estaremos con Kraken y Equimosis en vivo, los DJs de Veracruz tocando allí. Vamos a tener también un show de videos, así que no se vayan a perder esta super invitación de Veracruz Estéreo. Y por lo pronto esperamos que la pasen muy bien con esta primera edición de las dos que vamos a tener con nuestro invitado Donny Miranda. Con mucha energía comenzamos este programa porque gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy es viernes. En el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Vamos con clásicos a la velocidad del sonido aquí en el Metro. Viajando al pasado, 1980. La canción más importante hace 41 años atrás. Recordemos a Blondie con esto llamado Call Me. Medellín. Está en caos vehicular. Ponte el cinturón de seguridad y prepárate. El metro. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro. Y nuestro ciclo de programas continúa. Estamos a esta hora en el Metro con gente de nuestra generación, nuestra segunda temporada. Hoy vamos a tener una charla bastante amena con muchos recuerdos, invitados, anécdotas y, bueno, un referente para todos nosotros los que trabajamos en este tipo de radio. Por supuesto, John W., a la gente que a esta hora nos escucha, 322-268-1212, la misma línea telefónica, porque aquí ya nuestro invitado nos mira y dice, sí, claro, la recuerdo perfectamente. Así que un saludo muy cordial para toda la gente que está conectada a través de www.veracruzestereo y 91.1 en la zona del Eje Cafetero. A toda la gente sintonizando hoy Veracruz. Como ya lo habíamos promocionado, John W., hoy pionero de la radio juvenil, pionero de la radio anglo, pionero de la radio en Colombia, tiene mucha trayectoria y está con nosotros en esta tarde y noche. Directamente desde algún lugar de Escocia, allá aquí en la ciudad de Medellín. Nada más y nada menos que se presente él. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a los dos. Donny Miranda les saluda ya. Por fin lograron convencer a Donny. Creo que era la primera pregunta que quería que le respondiera. Lo que pasa es que me he retirado tanto de la radio que no quería más. Eso llaman cada rato de Telebellín, de Teleantioquia, emisoras y ya. No, ya suficiente radio, lastimosamente. Y la verdad fue que la pasión que tuve por la radio me la hicieron perder en la W cuando trabajé al lado, supuestamente, al lado de, todo el mundo sabe, Julio Sánchez Cristo. No sé si lo conocen. Y yo dije, no, después de esto no quiero más radio. Pero aquí me tienen y con mucho gusto. Donny, ¿el nombre completo? Wingate Donald Stewart es el nombre y apellido es Miranda Starak. ¿Usted no es de Escocia? Nací en Segovia, Antioquia, mucho menos. Más antioqueña que cualquiera de ustedes. Y mis padres son escoceses. Donny Miranda nos acompaña en esta edición del Metro. Donny, ¿cómo era la radio de antes? Es decir, en cuanto al tiempo que uno laboraba, trabajaba, ¿y no sería mejor hacer un programa, digamos, un turno de 3 horas y quedar listo? En la época de nosotros, uno tenía que cumplir unos horarios. Pero uno ve hoy en día, todos los DJs no trabajan más, máximo 3 horas en los horarios de 6 de la mañana a 10 de la noche. Ya puede, 10 de la noche en adelante, usted puede encontrar turnos de 4 y de 5 horas. Pero realmente hoy en día, 2 horas. Una cosa que yo admiro mucho de las emisoras de la BBC, son cada locutor es famoso, es experto en su programa y hace 2 horas, pero la entrega es total. Y fue un sueño, me acuerdo una vez hablando con Henry Pava, que descanse en paz, me dijo, yo tengo algo, ¿por qué no me prestas la superestación o no la entregas para que cada uno haga un programa? Entonces, digamos, yo iba a hacer 2 horas, Vicky hacía 2 horas de rock en español, invitar a todos los buenos, a Santiago Ríos, Patín, o sea, como coger todos los buenos locutores que no estaban en ese momento por radio y que no había que estar metido en la radio, en la emisora, todo un día, sino que uno iba, hacía su programa de 2 horas y chao. Pero un programa bien hecho. La suma de talentos, ¿no? La suma de talentos. Exacto, eso era lo que queríamos hacer. Pero lastimosamente falleció Don Henry, nunca pudimos hacer eso. Pero es una cosa que admiro mucho de la BBC. Obviamente, ellos tienen la plata y tienen el sistema, porque por cada radio y por cada televisor que vos tenés en tu casa, los británicos tienen que pagar una plata, y con esa plata pues pagan todo el personal de la BBC, bien sea radio, televisión y todo lo demás que tienen alrededor. John W. le hizo una pregunta y le dijo, bueno, ¿dónde nació? Yo nací aquí en el San Vicente Paul, pero mi papá y mi mamá en esa época vivían en Segovia, Antioquia. Pero usted siempre lo han reconocido como una persona del exterior. Ah, sí. Es decir, de Escocia. Por el nombre, sí. Y porque como hablaba inglés. Entonces, mi papá trabajaba en las minas de oro de Segovia, pero yo nací a los 10 meses, por eso que soy tan feo, yo vivo en 10 mesino. Entonces mi mamá, no podían atender a mi mamá, entonces por eso nos vinimos a Medellín para que ella, el parto fue aquí. Fue el 15 de julio de 1956, ya obviamente pues se retornó a Segovia Y mi papá pues ya terminaba las labores pues de con las minas. Nos íbamos a ir a Escocia del todo, cuando de pronto en Medellín se encontró con Donald Mitchell, el padrino mío, y nos dijo, no, para que sanar Escocia, yo le consigo un trabajo, espere, yo hablo. Y él empezó a trabajar en Coca-Cola, entonces así nos quedamos ya que 25, 30 años. Durante esos 25, 30 años había una comunidad británica más o menos grande, igualmente holandesa, y en esa época se enviaban los hijos a estudiar a sus países. Entonces me enviaron 5 años a estudiar a Escocia, a un internado. Entonces de ahí vienen todas mis locuras. ¿Pero era porque no se lo aguantaban acá o qué? También, o sea, supuestamente para darme una buena educación. Porque yo en el colegio, en el Columbus School, no rendía para nada. Pero lo más charro es, después de 5 años de estar en el colegio en Escocia, el rector del colegio llama a mi papá y dice, señor Miranda, su hijo para los deportes y para la música no le gana nada, eso sí. Pero yo no le seguiría invirtiendo en educación porque qué tipo tan tarado. Entonces me volvieron aquí a Medellín, terminé en el Columbus School, traté de hacer todas las carreras, economía, contaduría pública en la Medellín, estadística en la Medellín, mercadotecnia, hasta que no siempre me fue jalando la radio y nunca terminé ninguna carrera. Y gracias a, más adelante pues le cuento lo de Tito, conocí a Tito a través de Michael Smith, pues hombre, ya me dediqué a la radio totalmente. ¿Ustedes vivían en Envigado en esa época? Vivíamos en Envigado, en Zúñiga, precisamente donde está la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Hay una manguita, cuando vos entras a mano derecha hay una manguita, larguita, esa era la casa de nosotros, llamada Villa Carol. Perfecto, y en Envigado tenemos aquí nada más y nada menos que un amigo. Esto está lleno de amigos hoy aquí, el Negro Caro. El futuro alcalde de Envigado. El futuro alcalde de Envigado, Juan Guillermo el Negro Caro, bienvenido. W, La Torre, Donny Miranda, mi amigo, feliz de estar acá. ¿Qué le inspira a Donny Miranda? Hermano, me inspira de todo, hermano, porque Donny es mi amigo. Yo con Donny aprendí muchas cosas, tengo muchas anécdotas cuando estuvimos en Veracruz, en Envigado, tengo infinidad de cosas, recuerdos juveniles. Así se llamaba un programa a propósito. Donny, antes de hablar de la llegada a la radio, ¿cómo se conoce con Tito López? Bueno, yo llego de Escocia, empiezo a estudiar en el Columbus School y mi mejor amigo en esa época era Michael Smith. En ese momento Michael Smith vivía, como te dije, en ese barrio, y en la casa de él practicaba la agrupación de los Yetis, Juancho López, Iván Darío López, estaba el hermano de Michael, Norman Smith. Lo que Tito decía que eran los nadaístas. Exacto, estaban los nadaístas. Aparte de que ellos se practicaban allá, eso se mantenía Pablo Gallinazos, Gonzalo Arango, todos esos nadaístas, Fernando González también, y él fue el que puso precisamente esa casa a todas partes, porque él vivía en otra parte, que es la entrada de Envigado. Y una vez Rosa Girasol, que era la mamá de Michael, que también era la nadaísta de este paseo, dijo, vean, necesito que me le ponga un nombre a esta casa, entonces le puso todas partes. Estamos en el metro y vamos con invitados, Juan Diego La Torre. Precisamente hay alguien que lo quiere saludar, Donny Miranda, escúchelo aquí en el metro. Esto es Veracruz Estéreo, 30 minutos con Can Can Boutique, lo mejor de la música rock en español. Hoy nuestro programa dedicado a Michael Smith. Loco, loco me llama la gente. You bet. Hombre, Michael. Hola, les habla Michael Smith, hermano de Donny Miranda, hablándoles desde Nueva York. John W. me ha pedido que, por favor, le cuente unos Donny anécdotas, experiencias que tuve con Donny Miranda desde muy pequeños. Muy bacán. Donny y yo nos hicimos amigos, nos conocimos a mediados de los 60, cuando al principio del año yo estudiaba en el Columbus School, ese que queda al ladito del Pablo Tobón Uribe, subiendo por el rampón de los carabineros y pasando al lado de la fábrica de Coca-Cola. En esa época, ¿no? Que a todos nos gustaba tanto y que era un placer pasar todos los días y ver ahí la maquinaria en el fondo. ¿Y quién iba a pensar que mi nuevo amigo, mi nuevo hermano, tendría un papá que trabajaba en Coca-Cola? Como decía Donny, Coca-Cola paga y le sacamos mucho jugo a esa experiencia de poder disfrutar la muy fábrica cierto de Coca-Cola. Pero más importante fue la amistad que tuve y que tengo con Donny Miranda. Al empezar el año escolar, ese año el Columbus School, no me acuerdo qué años exactamente, eran mediados de los 60, estábamos tal vez terminando primaria o apenas empezando bachillerato, llegó un nuevo monito a nuestra clase. Se llamaba Donny Miranda. Él no era gringo, él no era inglés, él era escocés. Conectamos de una vez porque ¿quién no conecta con Donny con ese sentido de humor que tiene y su manera de ser? El primer día de colegio nos montamos al mismo bus que nos llevaba a todos a nuestras casas y había buses que iban a todos los lugares de la ciudad. Él se montó en el bus mío que iba hacia Envigado. pasaba por el poblado. Así que compartimos ese primer viaje en bus y vi que se bajó cerca de mi casa. Y ya en los días siguientes, a medida que nos hicimos amigos en la clase, vimos dónde estábamos localizados en nuestros barrios. Yo estaba en el barrio Los Sauces y él estaba como a 5 minutos más hacia la quebrada de la Yurá. Pronto nos visitamos en nuestras casas. Él tenía una casa chéverísima con piscina y él fue a visitar mi casa en Todas Partes. Se llamaba Todas Partes, nuestra casa en el barrio Los Sauces. Ahí conoció a mi mamá, a Rosa Girasol, conoció al fundador del nadaísmo, Gonzalo Arango. Gonzalo le tuvo mucho cariño a Donny, lo mismo que mi madre. También conoció a mi hermano Norman, ahí conoció a los Yetis. Y, más importante aún, conoció a uno de mis grandes amigos de barrio, Tito López. Y ya lo demás es historia. Así es, Michael, así es. El tipo habla, pues, perfecto. Qué sorpresa, hombre, no esperaban, pues, que consiguieran a Michael. Un músico espectacular, un guitarrista sobrado y una persona, pues, lástima no haberlo tenido más tiempo como amigo, porque ahí mismo se graduó, se fue para Estados Unidos y siempre ha estado por allá. Pero una gran persona, hermano, o sea, una persona que me enseñó a tocar guitarra, gracias a la aprendí mucho de la música, gracias al grupo de los Yetis también, o sea, a mucho le debo a él, o sea, mucho de mi forma de ser se lo debo a Michael Smith y obviamente a Tito, ¿no? O sea, sí o sí usted iba a terminar en la música. Sí, yo sí creo. En esa época, pues en la época mía, los papás, no, vea, usted tiene que ser un médico, tiene que ser esto. Un ingeniero, un arquitecto. Exacto, o sea, la carrera que está de moda, pero no, a mí siempre me gustaba la música. Nunca pensé que iba a terminar en la música hasta que conocí a Tito. En ese momento, cuando yo conocí a Tito, él con un vecino estaban armando una emisora, pero el otro tipo, no sé, se le mamó y me dijo, ¿por qué no montamos una emisora? Yo más o menos tengo una revista mecánica popular. Yo, venga, armamos eso en la casa. En mi cuarto había una parte donde guardábamos las maletas, sacamos todas esas maletas, las pusimos en otra parte y formamos nuestro propio estudio. Él y yo somos de signo zodiacal Cáncer, entonces lo pusimos Cáncer Producciones, pues, disque para ponerle un nombre bien bueno. Y ahí empezó Tito, hermano, a conectar cables. O sea, Tito es un tipo muy inteligente, hermano. La emisora no salía sino en esa cuadra, contaba Tito. Exacto, si uno aprendía eso en AMFM salía únicamente por la cuadra. Pero entonces, ¿quiénes alcanzaron a escuchar Cáncer Producciones? Que además tiene un nombre muy bonito y sí, contagioso. Cáncer Producciones presenta... Viendo que la emisora, pues, no servía para nada, la primera emisora donde tocamos puerta fue La Voz de la Música, que también estaba por esos lados de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, la otra sede, pues, la de aquí en Medellín. Ahí como a una cuadra y media conocimos al Grillo Toro y él nos dejó hacer un programa. Entonces Cáncer Producciones presenta, no me acuerdo el show, creo que llamaba El Show Espectacular de Tito y Donny. Creo que Tito lo recordó acá. Y hasta decíamos el número del teléfono de mi casa, pero eso nunca sonaba, hermano. No nos escuchaba nadie. Bueno, ¿cómo se divertían en esa época? Antes de la emisora, es decir, un poco más como la infancia, adolescencia. A ver, nos tirábamos mucho en carro de rodillos, porque allá en Los Sauces, como decía Michael, había una bajada que no muchos carros, pues los carros no subían ni bajaban por allá. Entonces éramos el barrio, juepucha, éramos baico de 30, 40 personas que todas las noches, por la tarde-noche nos reuníamos, jugábamos fútbol, veíamos películas, pero eso era lo que se hacía, o sea, de música absolutamente nada. ¿Y esa piscina que sí la aprovechaban o no? No, esa piscina sí la aprovechábamos mucho, sobre todo la de mi casa, mientras escuchábamos a Radio Disco en esa época, que cada 20 minutos tirábamos cuñas, hermanos, entonces jugando pues puras cabecitas Tito y yo. Y cada 20 minutos se cambiaba pues de lado de la piscina porque uno era más honda que la otra. Tito pues era más alto que yo. Y nos la pasamos todo el día en la piscina. Y nuestro programa continúa hoy con la música. Donny Miranda, una canción de la época. No sé si de la época de Radio Disco, La Voz de la Música, Emisoras del Poblado. ¿Qué le recuerda un viernes como hoy? Claro. Back, back, back in time. Pues no sé, la única canción que tengo en este momento en la cabeza. La tengo ahí. La de Bonnie M. Exacto, la de Bonnie M. ¿Cómo se llama? Gotta Go Home. Gotta Go Home. No sé, la escuché el sábado en un conteo que no me pierdo de la BBC todos los sábados. Ah, bueno, pero usted sigue siendo oyente de radio, ¿no? ¿Qué escucha? Claro. No, yo escucho puras emisoras fuera. O sea, la emisora número uno es UK Gold, My Gold. que es una emisora de puros 60, 70 y algo de 80, que es de Inglaterra. Y acaban de pasar las 300 mejores canciones, cada año lo hacen. Número 1, Bohemian Rhapsody, les cuento de antemano. Número 2, ya escuché el pedacito de Albeiro, ahí le doy las otras 5. Escucho mucho BBC Radio 1, la Radio 2 y música italiana, música coral, pero puro internet, hermano. Anúncela entonces, querido Donny Miranda, la canción para que la gente de una vez se ambiente. Bueno, aquí estamos en Veracruz Estéreo, vamos a escuchar a Boney M. con I Wanna Go Home, quiero irme a casa. Kick it up, baby. Los grandes artistas y su música están aquí en el Metro. Hi, this is Sting. Every breath you take. Hi, I'm Annie Lennox. And I'm Dave Stewart. And we're here with Liz. Sweet dreams are made of these. Hi, this is Michael Jackson. Entretenimiento y clásicos garantizados. El Metro. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Don't make me destroy you. Tattoos en Ricardo Montalbán. Hey, what's that? Alf sin Willy. ¡No es problema! Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón. Perdón. John W. sin Latorre. En fin. Juntos en el Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Seguimos montados en el Metro todos los viernes. Estamos en esta segunda temporada. John W. Hoy el Negro Caro. Nuestro invitado, Donny Miranda, Juan Diego Latorre. 322-268-1212. Muchos audios, mucha gente feliz escuchando nuevamente al maestro de maestros. Aunque hace pinitos por ahí en radio en AM, en Medellín. Hoy está aquí en la zona del Eje Cafetero. Veracruz Estéreo 91.1, Donny Miranda. Bueno, y Donny nos hablaba de Henry Pava, que en paz descanse, y la verdad que él decía que la vida tiene que ser un disfrute. Eso es lo que ustedes dijeron en los medios de comunicación. Hablemos un poco de esa llegada a La Voz del Cine, y no sé si empezamos a recordar cosas chéveres como de esa época. Bueno, La Voz del Cine, ¿cómo llegamos a La Voz del Cine? Tito y yo casi siempre en esa época almorzábamos en el Club Campestre, y teníamos un radio, y un día Testito era el que se buscaba todas esas emisoras, todas esas frecuencias, y un día estábamos escuchando una emisora que llamaba La Voz del Cine, y ponían un disco entero con los baches y todo, o sea, cada se oía el bache entre canción y canción. El tipo, para voltear el disco, ponía, están escuchando La Voz del Cine, y voltea el disco y ponía otra vez, o sea, ¿qué es esto, hermano? Y empezamos a averiguar cómo llamaba, pues dónde quedaba la emisora, y un día fuimos a la emisora, supimos que eran de tres dueños, uno era Mario Gutiérrez, otro era Saldarriaga y el otro era Darío Sanín, si no estoy mal. Entonces yo le dije al tipo que yo acababa de venir de Inglaterra, que había trabajado en la BBC de Londres, que había trabajado en la voz de Estados Unidos, pura paja pues, y el tío, no sabe qué, cojan la emisora. Esa emisora la estaba manejando Guillermo Inestrosa. Eso, Guillermo Inestrosa, y la puso La Voz del Cine porque iba a ser únicamente música pues de películas. Y en esa época estaba pues muy fuerte la Guerra de las Galaxias y toda esa vaina. Las bandas sonoras de las películas del oeste, todo eso. Exacto, estaba muy de moda eso. Entonces listo, nos dieron la mirada. No hablamos de contrato, nada. Nosotros queríamos ir a trabajar. Venga, pero su papá queriendo, su familia, que usted fuera ingeniero, médico, arquitecto, ¿por qué termina en la radio? ¿Qué le dijeron? En esa época mi papá y mamá ya estaban separados y yo estaba viviendo con mi papá nomás y mi hermana. Pero ellos no se metían mucho en eso, sino que yo estaba en esa época, yo estaba tratando de estudiar estadísticas o contaduría pública, pero yo cada vez me veía lejos, pues no me veía como en ese cuento. O sea, trabajaba medio tiempo y el otro medio tiempo se la dedicaba a la radio. Y entonces ese otro medio tiempo fue cuando nos soltaron La Voz del Cine. Inmediatamente nos soltaron La Voz del Cine, fuimos a mi casa, fuimos por toda la música, por afiches, por de todo, en un Simca, hermano, imagínate, uno metiendo todo eso. Y fue muy charro porque por la noche, para colocar los afiches, yo me monté encima, eso tenía como una estantería. y yo me monté encima de esa estantería y todo eso se cayó. Y esa emisora fuera al aire, Tito, no, hermano, van a echar. El primer día, pues, y ya la cagamos, hermano. Estaban decorando el estudio. Estábamos decorando el estudio, hermano, y no, hermano. Y nosotros más asustados. Gracias a Dios, todavía eran como las 9:30, 10 de la noche, no sé por qué. Estaba Camajín Cardona, que era como el ingeniero. Era el Darío de nosotros de esa época. El jefe técnico. Exacto, era el jefe técnico. Ah, muchachos, quédense tranquilos, yo les voy a ayudar. Tito, como siempre, era mirando cómo se conectaba, por dónde estaban. Y ahí empezó, mejor dicho, a partir de ese día, Tito sabía qué desconectar, qué conectar y toda esa vaina. Y él nos ayudó a montar la emisora otra vez con los afiches y todo eso. Pero el gerente y los dueños, pues, nunca supieron de eso, gracias a Dios. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Bueno, a esta hora, y como dicen los programas deportivos, integramos a un gran amigo suyo, Tito López. Ya estuvo también en este programa. Tuvimos que hacer dos programas. Es que Tito habla mucho, hermano. Habla mucho y tiene un problema. Le mandaron pastillas para la memoria y se le olvida tomar eso, hermano. Ahora hasta por los codos. Así que, Tito López, bienvenido. Qué bueno tenerlo por acá a esta hora. Mire, yo me imagino que Juan Caro va a contar de esas anécdotas chistosas, entonces no me voy a meter en eso, porque además él debe tener muchas más que yo. Bueno, Donny, qué tan bacano poderlo oír. Me imagino que usted estaba que se hablaba después de estar tanto tiempo alejado de la radio, aunque sé que hace sus pinitos por ahí en una emisora de AM, pero estar en una emisora musical y además con la marca Veracruz, pues qué berraquera, hermano, y la gente debe estar feliz oyéndolo. Bueno, Donny, esta es muy genérica. Por ejemplo, para entrar a La Voz del Cine, usted le dijo al gerente que habíamos trabajado, que usted había trabajado en la BBC de Londres y gracias a eso, pues conseguimos trabajo. Una mentira piadosa. ¿Cuál es la mentira más grande que ha dicho? La mentira más grande que he dicho. Pues en este día, en estos días me estaba acordando, yo trabajaba en Coca-Cola medio tiempo y a Coca-Cola llegaban las encuestas. Entonces yo llamé a Tito y le dije, hermano, llegaron las encuestas, estamos número uno en todas las franjas, hermano. Y resulta, eso era mentira, sino que como yo tenía una, era muy amigo de una secretaria, entonces yo le dije, póngame a Veracruz, donde está la voz de, donde está Radio Musical, póngame Veracruz, y donde está Veracruz, ponga Radio Musical. Entonces yo creo que esa fue una de las mentiras grandes, y Tito al ver eso se lo mostró al gerente y empezaron a vender, hermano, todo eso. Yo no sé si eso ayudó o no, pero yo creo que esa fue una de las mentiras. ¿Pero esa mentira se sabe apenas ahora o ya se sabía en esa época? No, nosotros estábamos aprendiendo, nosotros no sabíamos que existían encuestas, estábamos aprendiendo que existían encuestas. En esa época estaba Inbamer, estaba el de la ANDA, Asociación Nacional de Anunciantes, y no sé cuál otra. Habían como dos o tres encuestas, pero... Asomedios, ¿no era la otra? No, de Asomedios, también existía el de Asomedios. Pero, y Publidatos, en la de Publidatos fue donde hice esa trampita buena. Bueno, lo mejor de haber pasado por La Voz del Cine. Pues fue la primera vez que uno realmente trabajaba en una emisora. Fue la primera vez que realmente aprendimos. Porque al lado en ese momento había una emisora que era Radio Popular y ver la gente trabajar allá, aparte que ya habíamos hecho programas en vivo y pregrabados en otras emisoras, era la primera donde teníamos la responsabilidad de ser directores, de mirar, bueno, cómo vamos a hacer esto, qué música vamos a poner, no sabíamos nada de rotación, no sabíamos nada de nada, sino que uno realmente ponía la música que uno tenía y la música que uno pensaba que iba a pegar. A través de La Voz del Cine, ya éramos amigos en Sonolux, pero nos hicimos muy amigos de una pelada que no me acuerdo el nombre, y ella cada semana nos regalaba la Billboard. Y no sé por qué, por otro lado, creo que era por los lados de Marco F. Eusenco Discos, él me regalaba el Cashbox, que eran las dos revistas pues fuertes en ese momento en Estados Unidos con conteos. Entonces uno iba mirando qué canciones estaban sonando y tratábamos, si las teníamos, pues obviamente la programábamos, siendo buenas o malas, pues la programábamos, porque si una canción no nos gustaba y estaba en número 10, algo tenía. Pero lo que pasa es que la música se nos demoraba mucho, porque yo dependía, la competencia en ese momento era La Voz del Cine contra Radio Musical. A Radio Musical le llegaba desde Miami, de Bank of Music, las nuevas entradas al Top 100 de Billboard a la semana. semana, yo tenía que esperar que mi papá viajara alguna vez a Estados Unidos para que me comprara la música y me lo mandara, pues, de alguna forma cuando él llegaba, porque él vivía en Bogotá en esa época. Le hicimos esta pregunta a Tito López, pero por la mala memoria seguramente no pudo recordar. ¿Nombres de programas de La Voz del Cine, que pasaron por La Voz del Cine? Uy, nombres de programas, pues, me imagino que las 10 máximas, las 20 máximas, el programa, no sé si le teníamos programa, yo tenía un radio pequeño de onda corta, donde todos los jueves de 6:30 a 7 presentábamos el BBC Top 40, el Top 20, perdón, no sé si le teníamos un nombre a eso, pero no. Y de pronto dos de los mejores, o tres de los mejores, se inició allá, no sé. Vibraciones. Estaba Vibraciones, estaba el programa de Cancán Boutique. Ajá. Estaba Listo con la Música, si no estoy mal. El programa de Carlos Alberto Río, los sábados. El de los Beatles, que era uno de los Beatles. La Virolmanía, ¿cómo se llamaba? Tito me debería mandar también un poquito de esas pastillas. Yo no se le olvidando, te cuento. Aquí haciendo historia, recordemos algo de Vibraciones. 5:00 p.m. era el horario, lunes a viernes. Y usted, por iniciativa de Tito López, nos contaba acá que había un programa en Radio Musical, 1470 AM, estamos hablando de la época del AM, la amplitud modulada. Ellos crearon un espacio llamado Cascada Musical, que era el enfrentamiento entre dos cantantes o bandas. Y ustedes, para poder competir en esa franja, pues aparece la creatividad de Tito López combinada con la de Donny Miranda, en el sentido de jugar con la voz y los efectos creados a través de un pedal de una guitarra, que simulaba pues el eco, el flanger y todo esto. No me lo perdía, y contaba Tito López aquí que en alguna oportunidad usted, tal vez jugando con esos efectos, utilizó la palabra vibraciones, vibraciones, vibraciones. Se fue corriendo para atrás en la silla y se cayó. Eso fue verdad. Yo dije, no, y otro daño aquí. Yo dije, no, pues voy a hacer otro daño aquí. Entonces, y sí me acuerdo de ese día. Esta es la buena nueva del 78, HJDN, La Voz del Cine. Otra emisora del Radio Sistema Federal, siempre con Antioquia. Las Doni Anécdotas, con el Negro Caro. Había un programa que se llamaba Lo Mejor de Bobby Brooks. ¡Juan Caro! Lo Mejor de Bobby Brooks, sí señor. Y recuerdo que cuando pasaron de Radio Disco a Veracruz, como que le seguías cobrando a Bobby Brooks la publicidad, ¿cierto? Sí, esa es otra mentirita grande y me da pena, pero después se lo comenté al señor. Pues como trabajaba en Coca-Cola y necesitaba más plata, entonces Premio Rojo me patrocinó un programa. Entonces yo le tenía que tirar las cuñas porque ellos sí me estaban vigilando. Y yo seguía cobrándole a Bobby Brooks y nada. Y ya cuando y como a los 3 o 4 meses me llamó el compañerito, gran amigo de Michael, y yo fue el primero en vender los blue jeans botacampanas, y fue el que se creó la piel de tu piel, precisamente el slogan. El slogan, sí. Le dije, vea hermano, vea, yo vengo aquí hermano con la cabeza agachada, qué pena con usted, lo que pasa es que pasó esto, yo necesitaba más plata, entonces yo voy a seguir haciendo el programa con ustedes, pero nunca lo dejé pasar la cuña, que yo no qué, sino que te estaba pasando la cuña en los breaks, pero no te estaba haciendo el programa, pero te voy a reponer eso, quédese tranquilo. Y no, si quiere pues haga el programa y mete las dos cuñas dentro del programa. El tipo fue muy abierto en eso, entonces seguí haciendo eso un rato, porque lo de Coca-Cola era como por 4 o 5 meses nomás, y ya seguí con lo de Bobby Brooks. Hablando de eso, aquí tenemos un audio de esa época, un comercial de Bobby Brooks, aquí lo van a escuchar. Así es Bobby Brooks, juventud, belleza, comodidad y ajuste sensacional. La piel de tu piel. Jeans Bobby Brooks en bodegas. Bueno, Donny Miranda, lo bonito de ustedes es que empezaron un grupo de amigos trabajando, de compañeros, y siguieron muchos años juntos, ¿no? ¿Quiénes estaban en La Voz del Cine? Bueno, en La Voz del Cine estábamos Oscar Jaime Tito López, está Donny Miranda. Cuando nosotros llegamos ese día estaba Carlos Alberto Ríos, porque un tío de él trabajaba en Radio Popular, y conocimos a John Jairo Muñoz. Y también estaba este Correa, sino el hermano del King Correa. No me acuerdo bien del primer nombre de él, pero ese era el combo de nosotros. Y No sé por qué reemplazamos a Correa por John Jairo Muñoz. No sé, John Jairo, a través de quién llegó a la voz del cine. Y ahí fueron los Beatles, mejor dicho. Ahí nos fuimos juntos todo hasta terminar casi. Pero cuando montamos a John Jairo Muñoz también en el metro, él contó que él llegó como supernumerario y que prácticamente ustedes ni lo dejaban hablar. Simplemente empate música y aprenda, de ustedes dos, de Tito y de usted. Exacto, sí. Tito era muy estricto en eso. Yo no era tan estricto como en eso. Yo con tal de que sonaba buena música, porque a mí siempre me ha gustado mucho es la programación. Me encanta, me parece que es mágico tener una programación. Por eso admiré tanto a Carlos Sierra, que montó La Voz de Colombia y todo el mundo le copió pues las baladas y meter baladas con cosas rancheras. Ese tipo no tenía seguimiento. Él escribía en una máquina de escribir una canción y esa canción la respondía con otra canción. ¿Por qué me dejaste? Te dejé por esto. Entonces, o sea, era una historia. Si usted escuchaba la letra, que cómo programaba él, era una historia dele. Era admirable eso. Tito era más, se preocupaba mucho pues de cómo sonaba la emisora al aire, se preocupaba mucho que las voces eran buenas. Y fue el primer disc jockey que yo me acuerdo, un día entré yo, creo que venía a trabajar de Coca-Cola, y él entre los pies tenía una escoba, y en la escoba, en el palo de la escoba, tenía amarrado un micrófono. Y él mismo estaba haciendo locución control. Sí, que en esa época estaba el locutor y el control estaba al otro lado, tan separados por un vidrio. Y otra cosa que yo me pillé es que él hablaba encima de la canción y dejaba de hablar ya cuando empezaba a cantar el grupo o el cantante. Yo no sé, Tito, eso dónde lo sacó, porque estoy seguro que él fue el que de los primeros en pillarse eso. Pues sería de pronto esos viajes a Cartagena, escuchar la emisora, ¿cómo se llama? La Voz de la Voz de la Victoria. Ajá, exactamente. A ellos le debemos mucho, porque nosotros cada mes en ese Simca íbamos a La Voz de la Victoria precisamente a grabar música. Y él tenía una hermana que vivía en Italia, entonces le llegaba mucha música a Italia y ahí empieza mi afición por la música italiana. Nos prestaba y nos regalaba las cintas de la Voice of America. Cada semana le llegaba a través de la Embajada de Estados Unidos con las grabaciones de las nuevas entradas al Billboard Top 10. Entonces, y el tipo nos ayudaba mucho con música. De todas maneras, hubo mucho estudio, mucha investigación para que las canciones sonaran y tuvieran una buena rotación. Pero usted también mostró sus habilidades en la carpintería. Sí. Entonces, a raíz de lo de Tito, usted decidió desmontar esa emisora, volverla a montar y montar ahora sí el sistema de que el mismo locutor operador fuera locutor. Pero eso sí fue idea de Tito, seguramente. Y Tito investiga, en esa época, acordamos, no había internet, no había absolutamente nada, sino que decía, pues para uno trabajar y hablar había que inventarse algo. Entonces yo no sé el de dónde sale, es una buena pregunta porque nunca se la he hecho, pero fue el primer disc jockey, me atrevo a decir que fue el primer disc jockey en Colombia. Notas de voz, mensajes, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Y como hoy estamos recordando, también lo quieren saludar. Donny Miranda, escuche. Gracias, Juan Diego Latorre y John W. por invitarme a subirme en esta estación del Metro de Veracruz. Soy John Jairo Muñoz y tuve la suerte de trabajar con Donny en La Voz del Cine, luego en Radio Disco ZH y finalmente en Veracruz Estéreo. Gratos recuerdos tengo con Donny de todos esos años. Lo recuerdo mucho por ser una persona siempre alegre, muy generosa. Lo recuerdo por sus regaños que me sirvieron para aprender bastante de él, pero igualmente lo recuerdo por sus locuras, por su chispa, por un gran repentismo para decir o hacer las cosas. Una de las tantas anécdotas que tengo con Donny fue una vez que nos fuimos a ver jugar a Nacional al Atanasio Girardot. Fuimos con dos amigas y una de ellas se moría por José Luis Brown. El Tata Brown, que luego jugó con Maradona, con quien fue campeón mundial con Argentina en el 86 y quien era un excelente defensa del verde. Antes de comenzar el partido le dijo a la amiga: espera que te voy a conseguir un autógrafo de Brown. Pues bajó por la tribuna, se metió al camerino y allá encontró a Brown y se puso a charlar con él durante el calentamiento previo al partido. Llegó no solo con el autógrafo para su amiga, sino que nos contó que Brown le dijo que Radio Disco era la emisora que él escuchaba en Medellín. ¿Qué tal, ah? Un abrazo para Donny, gran invitado al Metro de Veracruz. Hombre, Johnny, gran persona, hermano, o sea, era el único tipo que te llegaba faltando, nunca llegaba tarde, nunca llegaba tarde, pero eso sí, te llegaba faltando un minuto para coger el turno, rayado, pero nunca llegaba tarde. Eso sí, pero tenía una voz, hermano, y tenía un gusto musical demasiado fino. Y por eso peleaba yo mucho con él. ¿Sabe qué? Estuvimos ahorita en Pereira y una de las sorpresas fue que cuando llegamos al lugar donde estábamos en el evento, ah, estaba Johairo Muñoz esperando. Típico de él. Él aparece cuando menos piensa, aparece como una sombra. Así fue Tito. Un día se fue desde Cali y sentado afuera en la vieja sede de Caracol, que era la de Sutatensa, hace mucho tiempo. Ahí estaba en la escala esperando, un sábado por la mañana esperando a Tito. Así le daba trabajo, así aparece. Johnny. Este computador está que se explota, señor. Este computador, muchas llamadas, muchos mensajes en contados minutos. Dori, ya llegó el fin de semana, llegó la noche del viernes. Otra canción de esas de la época rumbera. De esa época, a María, pongamos algo de los Bee Gees, hermano. O sea, Night Fever, una canción que tiene pues un fin de semana para nosotros en esa época, tenía que sonar. Y me acuerdo mucho de esta canción porque Tito y yo, cada mes que viajamos a Cartagena, mientras todo el mundo rumbeaba y se mantenía en la escollera, Tito y yo con un radio nos sentábamos al lado del mar precisamente a coger emisoras en AM o en onda corta. Y una vez cogimos una emisora de Miami que se llama WGBS Music Radio 700. Y ahí fue la primera vez donde escuchamos esta canción de Night Fever y otras canciones también de Barry Manilow. Pero eso era impresionante, hermano. Dos peludos en la playa y oyendo pura música de otro lado, sobrado. Pero parecían enamorados porque estaban frente al mar escuchando la música. No, sí. No, Tito y yo, la fama de marihuanero que teníamos, y ninguno fumaba ni bebíamos nada, hermano, pero eso era. El Metro, un viaje con los clásicos a la velocidad del sonido. Clásicos a la velocidad del sonido. Los invitados son los DJs en nuestro programa. Vamos con canciones. Don Miranda, hoy viernes. Listos para rumbear. Don Miranda les invita a escuchar. Recordemos aquí a The Bee Gees con Night Fever, fiebre de noche. El Metro. ¿Qué tal? Te saluda el gato Humberto Rodríguez. Te cuento que yo también me monté en el metro y fue un viaje lleno de anécdotas, experiencias, recuerdos, muchísimo más. Ah, ¿y sabes qué fue lo que más me gustó? La combinación de una buena conversación con los clásicos de los 80, 90 y más allá. Te lo recomiendo, El Metro, con Juan Diego Latorre y John W. Llega el fin de semana y en tu mente solo está pasarla bien, escuchando El Metro. El Metro, la solución para el trancón. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos 91.1 FM para la zona del Eje Cafetero, Pereira, Manizales, Armenia, la gente que está en Pereira, gracias. Muchos mensajes, Ana María López Cadavid, qué bueno escuchar a Donny Miranda, me encanta. Bueno, mi papá lo escuchaba, pero me ha contado muchas anécdotas y qué rico escucharlo a través de Veracruz. También Juan Felipe Gómez Aldarriaga, Juan Felipe, está escuchando también a Donny Miranda y también le envía un saludo al Negro Caro. Muchas gracias a Celestín Flando también, que está en sintonía en este momento. Y a Andrés Ateortú, el hombre estudia comunicación social y le encanta Veracruz y por supuesto los clásicos. Hoy montado en VIP, Donny Miranda. Muchas gracias, hombre, profe, feliz de estar aquí. ¿Cómo se siente en este viaje? No, muy bacano, de verdad que lo que estamos haciendo me encanta. O sea, una cosa es la radio, otra cosa es ser entrevistado. Y ser entrevistado por amigos y gente que aman la radio, que siguen la radio, muy bacano, muy contento, de verdad. Tenemos una pregunta que la haremos más adelante, pero vaya pensándola. Preguntas. ¿Usted regresaría a la radio? No la conteste ya, déjela ahí guardada en stand-by porque vamos a la época de Radio Disco ZH. Listo. ¿Ustedes estaban en el centro de la ciudad? Estábamos en el centro de la ciudad, piso 12, edificio Libertad, creo que llamaba. Sí, sí. Y en esa época el Grupo Radial Colombiano compró las emisoras, que eran emisora del Poblado, estaba La Voz del Cine y Radio Popular. Nos mandaron un tipo de Cali a darnos órdenes, que no, tienen que hacer esto, haz esto. Nosotros no trabajamos ni un día con el Grupo Radial Colombiano, y no que renunciamos de una, no vamos más, no nos gusta nada, y empezamos a buscar. Y ahí mismo en el centro, en el pasaje comercial Astoria, llegan a Radio Disco. Fuimos, creo que nos atendió este Papocho, que les dimos muy amablemente, no me acuerdo bien del nombre, vamos a ver. Y listo, véngasen para acá, aquí los contratamos, no hay ningún problema, o sea, fuimos muy de buenas, salimos de una emisora y nos metieron en otra ahí mismo. Y allá estaba Baltasar Botero. Y ahí estaba Baltasar Botero, también este... Otamario Valencia. Y hay otro, y Claudio Gómez, que era uno de los de los expatrones de ustedes hace mucho tiempo, ¿no? De Todelar. ¿Y cuál de los tres era el más difícil de pronto de hablar con él o por lo menos acercarse? ¿Cuál era el más figura? Hombre, nunca los conocimos, porque lo primero que Tito y yo dijimos es que no necesitamos ni Baltasar Botero, ni necesitamos a Jota, porque no, lo de nosotros mismos hacemos las promos, hacemos todo, qué pena. Es más, Gloria Sarasola, que era la programadora y guardaba la música, a ella le llegaba la música y la guardaba, y a los 10 días nos lo entregaban, hasta que yo tuve que hablar con el gerente: no, esa música que nos lo den a nosotros, no a ella. Son 10 días que estamos perdiendo y estamos dejando de sonar esa música. Pero finalmente ustedes arrastraron una audiencia muy grande que traían desde La Voz del Cine, y eso se multiplicó porque Radio Disco tenía mejor cubrimiento, un poquito más de potencia. Y sonaba muy bueno, la emisora muy buena. Lástima que la emisora la pagaban a las 12 o a la 1 y la prendían a las 6 de la mañana, que era lo mismo que pasaba en La Voz del Cine, mientras Radio Musical nunca pagaba. Sí, sí, contaba Tito que se metía a una emisora de Cali que se llamaba Radio Tigre. Exacto, Radio Tigre. Y también nosotros cuando estábamos en La Voz del Cine, retrocediendo así rapidito, nosotros contratamos un programa muy de la BBC de Londres con Juan Peirano, no me acuerdo bien el nombre. Y ese programa valía mucha plata. Y cada vez que poníamos el programa, se metía una emisora de Bogotá, Radio Chiquinquirá. Entonces yo al otro día me busqué el teléfono, llamé allá, y vea, señor, qué pena, yo estoy pagando un jurgo de plata por un programa. Pero cada vez, y al otro día el tipo le subió más potencia de verdad, hermano. Entonces tuvimos que cambiar el horario de ese programa. Bueno, Radio Disco ZH 1500 kHz tuvo tres épocas: la del pasaje a historia, luego en el estadio, pero quizás la más importante o la mejor fue la del Club Campestre, el frente del Club Campestre. Exacto, estuvimos, pero antes del poblado. El estadio. Ah, sí, primero fue el exacto, donde quedaba Júpiter, y ya después en el poblado, que era muy bacano. Esa sede era muy buena. Y obviamente la época de grabar cassettes, como no pagaban bien en la radio, nunca han pagado bien en la radio, una de las ganancias buenas era uno grabar los cassettes. Entonces uno llegaba, mientras uno trabajaba, la gente iba llegando con sus cassettes, con su lista de canciones, y uno encontraba pues en orden qué cassette había que grabar. Cuando uno grababa los de 60, no había ningún problema. Pero da una rabia uno grabar los de 90, porque eso se demoraba tanto, hermano. Nunca llevaban, gracias a Dios, los de 2 horas. Pero cuando le llegaba uno un cassette de 90, o había que rellenarlo, había que llamar a la persona, ve que otra canción te relleno, que no, horrible. Estuvimos escuchando en el programa con Tito López algo que nos hizo, bueno, viajar en el tiempo. Fue la entrevista que ustedes le hicieron a Menudo. Back in time, sí. Y realmente disfrutamos porque usted desde el hotel Intercontinental con todos los chicos, los jóvenes del grupo Menudo, pues hacía de cuenta que era chico, usted conocía toda esa música. Claro, es que lo que pasa es que cuando yo llegué de Escocia, yo empecé a escuchar Radio Ritmos y La Voz de Colombia. A mí me encantaba esa música. Eso es lo que la gente no sabe. A usted le encanta la música romántica. Romántica, yo 100%. Soy baladista al 100%, hermano. Es la música que más me gusta a mí. Y por eso logré, ya mucho más adelante en la vida, pues estaba yo en el holcito de Caracol, en su sede pues de Sutatensa, y Tito, te van a ofrecer 40 principales, no han podido buscar a alguien para Bésame, diga que usted quiere coger Bésame, son 8 emisoritas nomás, es la música que te gusta y métete por ahí. Entonces por fin logré cumplir un sueño, que era trabajar con esa música. En la época de Radio Disco estuvieron muy de moda las tabernas, año sí. 82, 83, incluso hasta el 84. Recordemos algunas de las tabernas, con el Negro Caro, que me ayuda. Sí, bueno, había una por Santa Elena que Tito, hola Tito, ¿te acordás? Claro. Lo buscaba él, esa era Bacos. Por los lados de Envigado estaba la 37. Sí. Por los lados de Sabanete estaba Chaplin. Chíngara. Estaba Chíngara. La Rochela. La Rochela, y en Itagüí estaba la de, ¿cómo es? Lauro. Ah, bueno, Lauro. La taberna de Lauro. Y obviamente la taberna que nosotros más visitamos desde La Voz del Cine, Lauros. La 21. Que yo creo, y la 21, que todo eso se llenó de puras tabernas. Y ahí nos manteníamos nosotros. Eso era la época de La Voz de la Música. Yo recuerdo un de cliente, La Voz del Cine, perdón. Yo recuerdo un cliente de Radio Disco. Era un Motel Candó, Autopista Norte. Es que el dueño de Motel Candó era Darío Sanín, que era el dueño de La Voz del Cine. Era uno de los todavía existe. Ah, sí. ¿Y lo mejor de Radio Disco? ¿Qué fue lo mejor de Radio Disco para usted? Lo mejor de Radio Disco, el sonido, porque nunca tuvimos una emisora donde teníamos buen sonido. La música llegaba rápido. Y si no estoy mal, Tito y yo ya habíamos aprendido lo que era rotación. Tan es así, ya habíamos hecho nuestra escuelita en La Voz del Cine, Y precisamente fue porque cuando yo fui a Miami, yo escribía sin saber mucho de las canciones, escribía los nombres de las canciones. Y me acuerdo que en esa emisora ponían 4 o 5 canciones movidas y una suave. 4 o 5 movidas, una suave. Entonces yo le dije a Tito, Tito, mira, hay una cosa, mira que siempre hay o 4 o 5 canciones suaves. Fue el primer pinito. Ya cuando Tito se fue para Nueva York, ya él fue donde él se hizo un maestro pues en lo que era la rotación. Él se daba cuenta que no, hay unas canciones que suenan cada tanto, etcétera, etcétera. ¿En esa época coleccionaba alguna cosa? ¿Latas de cerveza, portavasos, no sé, visitando todas esas tabernas, ¿vale? De esa época lo único que me acuerdo es que yo compré la primera edición del periódico El Mundo. Ajá. ¿Y la tiene todavía? No, hasta hace poco. Eso ya se volvió, eso ya todo quemado, ya se volvió basura, lastimosamente. ¿Qué recuerda de los oyentes de aquella época? Porque han cambiado. Sí, o sea, los oyentes de esa época eran, mejor dicho, estaban saliendo de ser hippies a meterse en la época de música punk. O sea, no sé por qué, pero nos visitaban mucho rockero, mucho punkero en esa época. Porque estaba grupos como Complot y Nash, estaba Carbure, pues que eran, no sonaban en la emisora hasta que llegamos a Disco ZH. Gente común y corriente, no. Sí, pues como hoy en día, más o menos lo mismo, pero mucho rockero. El Negro, claro que sí tiene un poco de memoria, recuerda que ha coleccionado a Donny Miranda. Cuando estaba en distintas partes, a él le gustaba traer arenas. Uh-huh. Entonces en los envases de gaseosa echaba arenas. Y nosotros, nosotros le cambiamos la arena y se enojaba. Porque él decía que la arena más blanquita era la de Miami. Entonces las tenía ahí como, si ¿sí me entiendes? Tenía muchas arenas. Donny, actualmente háblenos un poco de su familia. De mi familia, bueno, Felipe, que es el mayor, pues Astrid, la persona pues que me cuida a mí, que me ayuda pues en lo que trabajo yo, la que mantiene, maneja todas las finanzas, todo súper. Felipe, que vive en Miami, muy bien. Papá, precisamente ayer estaba cumpliendo ya 7 meses el hijo, el viejo Mateo. Y Alejandro, que trabaja en familia, hace como 1 mes y medio, 2 meses larguito, se va a ir con la novia. Entonces, esa es la familia Wingate, Donald Stewart, Miranda Stewart. ¿Para esa época de Radio Disco, La Voz del Cine, usted ya sonaba con ser padre o todavía no? Sí, o sea, Felipe en Veracruz. Veracruz nació en el 84 y Felipe nació en el 85, al año ya había nacido. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Y precisamente, pues lo quieren saludar a usted, Donny Miranda, escuche. Hola a todos, mi nombre es Felipe Miranda, soy el hijo mayor de Donny Miranda. Y pues en primer lugar quiero agradecerle a toda la gente del metro por este lindo homenaje a mi papá. De verdad que Donny, como yo le digo, es una gran persona, así, tal cual como ustedes lo escucharon en la radio, con sus locuras, con su alegría durante toda la vida. Ese es mi papá. De verdad que él es exactamente la misma persona alegre que ustedes conocieron en la radio durante todos esos años en la casa. Él es un gran papá, es mi mejor amigo, una persona que admiro, quiero, adoro con todo mi corazón. Él lo sabe, se lo digo cada día. Wow. Y pues, hombre, qué lindo que haya gente que todavía se acuerde de todas esas épocas de Veracruz, pues, y de todos esos bellos momentos de radio que le ofreció mi papá, pues, a la ciudad, hombre, y a la radio en Colombia en general. De verdad que yo siempre me he sentido y me sentiré muy orgulloso de mi papá por su labor y por su aporte a la radio colombiana. Y pues, obviamente, como papá ni se diga, es el mejor amigo que uno puede tener. Muchas, muchas gracias a todos. Y pues, Donald, no sobra decirte lo que te digo todos los días. Te quiero mucho, eres un gran papá, eres un gran amigo y todos te amamos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Pipe. Wow, qué María, qué sorpresita, hermano. Muy bacano lo que dice Felipe. Que los hijos lo reconozcan a un hermano y lo quieran a uno por lo que uno es, lo máximo, muy bacano. Y además un gran profesional en Miami también. Ah, sí, él le va muy bien y está muy contento, hermano. Eso es lo más importante, que sean felices, hermano. O sea, ya Astrid y yo hicimos la tarea, le dimos buena educación, mucho amor. Ya el resto háganlo ustedes y gracias a Dios, él se encarreta mucho con todo. ¿Era difícil hacer radio con los niños creciendo o cómo no, fue? No, para nada. ¿O compartías los fines de semana o por lo menos diario llegabas de la emisora, de todas las emisoras en las que pasaste, llegabas a compartir con ellos o cómo era? Sí, pues no, compartir no tanto, pero perdí mucho tiempo con ellos, aunque yo fui y soy muy buen papá. Pero sí, cuando viajamos, No es que los descuidaba, pero yo me encerraba mucho a escuchar emisoras. Ojalá hubiera tenido más tiempo para estar con ellos, porque de verdad que yo, pues uno iba a Escocia y yo me encerraba a grabar y a grabar y a grabar mientras ellos jugaban en la y salíamos y no de noche. Entonces de pronto me descuido un poquito ahí. Pero la radio, lo que pasa es que uno sabe a qué hora se entra y no sabe uno a qué hora sale. Y aparte de eso, ya estaba empezando la competencia. Pues siempre Radio Musical estaba muy fuerte, todo el Arestéreo, luego la X, luego empecé la Mega, Radioactiva. Pues siempre tuvimos competencia muy berraca. Y yo lastimosamente nunca fui un tipo de calidad, sino de cantidad, que es una falla. Las buenas personas, los buenos trabajadores saben trabajar con calidad y no necesitan cantidad. Yo era un tipo de cantidad, hermano, o sea, lastimosamente, y eso me quitó mucho tiempo. Pero lo que dice Felipe, siempre estuve para ellos y los llevaba a los eventos, a conciertos y toda esa vaina, y pasábamos muy bueno. El Metro. Donny Miranda, cuando escuchamos a la gente en la radio, la escuchamos efusiva, alegre, siempre con esa buena energía. ¿Usted en algún momento llegó a hacer un turno desanimado, pero dijo, no, yo prendo este bombillo aquí al aire y yo tengo que entrar con todo? Sí, a lo último, cuando estuve en W, hacía el programa, un programa por la tarde. Cada 20 minutos me hacían un enlace Bogotá de Medellín, una nota económica. No, qué cosa tan horrible. Nosotros lo vivimos también, sí. Horrible, pues, eso es horrible, o sea. Entonces, yo tenía una pasión por la radio como la tienen ustedes, pero los últimos años de Veracruz, la música que estaba llegando, ya estaba cansado, ya estaba como bien harto. Luego me animo nuevamente cuando me dan la dirección de todas las Bésames de Colombia, y luego me animo un poquito cuando me dan la W regional de Medellín nomás. Me desanimo cuando empiezan a quitarnos horas y horas y horas, hasta que empieza el gerente de Caracol a tener encuentros con Julio. Y ¿sabe qué? Yo ya no quiero trabajar más. O sea, ahí se me perdió ya la vocación. Bueno, pero hoy en día se puede hacer un programa de radio desde la casa, 2 horitas. Ah, no, sí, pero no. ¿Sabes qué? No me nace, hombre. Pues por ahora, en este momento, no me nace. Norra no ha recopilado información. A duras penas hago lo de Albeiro, y lo hago con un amor y un cariño impresionante. Bueno, vamos con más invitados a esta hora, o retomamos nuestro invitado, Juan Diego Latorre. Por supuesto, y es que le quieren hacer una pregunta porque hoy, después de tantos años, él ni siquiera sabe por qué Donny aprendió a tocar guitarra. Donny, otra de esas preguntas que nunca le pregunté, ¿cómo aprendió a tocar guitarra? Porque Donny tocaba muy bien la guitarra, no sé si ha seguido practicando o no, pero Donny tocaba bastante bien y cantaba bastante bien. Tuvo su dúo Liberty Chains, o era un grupo, Las Cadenas de la Libertad, Liberty Chains. Conmigo tuvimos un dúo que solo aguantó un día, que se llamaba Sarcófago. Sarcófago. Si quieres contar nuestra anécdota de Sarcófago. Pero más allá de eso, ¿cómo aprendió a tocar la guitarra? Y una pregunta que viene amarrada es, ¿si cree que eso lo influenció para ser tan buen programador como lo es? Porque usted tiene muy buen gusto por la música. Bueno, el que me enseñó, Michael Smith. O sea, cuando uno iba a la casa de Michael Smith, todo el mundo tenía guitarra. Y Michael tocaba muy bien la guitarra y cantaba espectacular. Entonces yo le dije, Michael, enséñame a tocar guitarra. Me dijo, vea, la forma que yo aprendí fue así. Y me enseñó 3 acordes. Y es muy charro porque Felipe hace una semana se compró una guitarra. Entonces le va, aprendes estos 3 acordes. Entonces yo llegué a mi casa y eso era ensayando, hasta que por fin, poco a poco. Entonces él todos los días me enseñaba un acorde nuevo. Entonces siga con los viejos y la cuarta va a ser esta y la quinta va a ser esta, ta, ta, ta, tan, hasta que le cogí el tiro. Pero es de mucha práctica y de mucha dedicación. Y eso le duele a uno, pues, las partes de los dedos al principio, impresionante. No tanto porque yo tengo una guitarra de nylon, pero cuando no son de nylon, uy, eso duele como un berraco. Pero uno va sacando un callito lo más de bueno y ya. Vamos a retomar la comunicación con Nueva York y Michael Smith nos tiene aquí otra parte de la historia en su vida, Donny Miranda. Mi segunda Donny anécdota tiene que ver con la música. Algo que nos unió desde el principio, y desde el principio no fue el fútbol, porque él era hincha del Nacional y yo del Medellín. Pero lo que nos unió verdaderamente, no solamente nuestra amistad y el amor que nos cogimos desde el principio, fue la música. Yo aprendí a tocar la guitarra con los Yetis, Norman, mi hermano, Iván Darío, el hermano de Tito, me enseñaron a tocar la guitarra. Y yo luego le empecé a enseñar a Donny lo que yo sabía. Uh-huh. Y él aprendió rapidísimo a tocar la guitarra también. Así fue. Estábamos ya en el colegio. En el colegio hay todos los años lo que llaman un talent show, un show de talento para traducirlo directamente. Realmente era una oportunidad para todos expresarnos artísticamente y nosotros pues quisimos hacer una banda de rock. Mi hermano Norman, cuando llegó de Trinidad, nos contaba sobre un grupo musical que él tuvo por allá y se llamaba The Chains, Las Cadenas. Entonces Don y yo, muy emocionados, llamamos a nuestra banda musical The Liberty Chains, Las Cadenas de la Libertad. Nosotros todos felices con nuestro nombre intelectual, aunque intelectual realmente no era nada, era más como sonaba muy chévere, The Liberty Chains. Nos anunciamos así para la presentación, practicamos nuestra canción que era My Baby Does the Hanky Panky, nos aprendimos la letra, tocamos la guitarra él y yo, otros amiguitos de la clase también se unieron a nosotros. Llegó esa noche todos emocionados, ese lugar estaba lleno de gente. Ahí nos paramos enfrente de los micrófonos con nuestras guitarras, el corazón yendo a mil. Y generalmente en esos eventos, padres de familia son los que se ponen de voluntarios para ayudar a anunciar a la gente que va a participar. Y se montó esta señora, una mamá de alguien, no sé de quién, cogió el micrófono y dice: señoras y señores, les presentamos a los Hanky Pankies. Así que cantamos Hanky Panky y el nombre de nuestro grupo Celebrity Chains no salió al aire así en ese momento. Ya después sí le dimos palo al nombre. Les quiero presentar ahora la canción, esa misma canción, oh, The Hanky Panky, My Baby Does the Hanky Panky, cantada por Donnie en un talent show del Colombo School 15 años después. Yo regresé a Colombia para dedicarme a mi nueva profesión de producción, hacía comerciales de televisión para Colombia, lo hice por varios años, y cuando llegué, Donnie me invitó a un talent show que él iba a ser el presentador, un talent show del Colombo School donde iba a ser el presentador, y este es el audio que afortunadamente pudimos guardar. En el año 1974 me gradué yo del Colombo School acompañado con un gran compañero, Michael Smith. Representábamos esta canción con un conjunto que teníamos de Liberty Chain, que era más o menos como el conjunto que tocó antes que nosotros. Yo creo que Tito nos puede ayudar también aquí en las voces, por favor, Tito. Así, untémoslo. La canción, no sé, me acuerda de la canción que le gusta mucho a Albeiro, que no tiene letra. ¿Cuál es la que le gusta a él? Una canción instrumental que él le fascina, que la pone cada rato y uno lo friega. Ah, uno. La de Feel So Good. Eso, Feel So Good. Uy, una letra profunda. Bueno, ¿qué sintió al escuchar no, aquellos recuerdos? Imagínese, recuerdos juveniles. Claro. Ahí está todo. Oh, muy bacano. Hasta con coristas y todo, y la gente feliz allá, dando... No, y Michael nunca me había, pues, no sabía que él tenía eso. Muy bacano. Estamos montados en el metro porque usted ya lo había solicitado mucha gente, pero ¿cuándo, Don? Si lo pedís, ¿cuándo lo tenés? ¿Cuándo? Oh. Y él decía, no, ya no. Pero aquí está, montado en el metro. Ah, sí, estoy montado en el metro. El metro, un viaje con los clásicos a la velocidad del sonido. Clásicos a la velocidad del sonido. Es fin de semana, es viernes, ya llegó la noche, Donnie. Vamos con música. Aquí está, en Veracruz Estéreo, Dancing Queen con el cuarteto ABBA. Invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. Oh, Pedro, deja ese sándwich de brontosaurio y vamos a escuchar El Metro con John W. y Juan Diego Latorre. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Y seguimos en este programa, claro que sí, en el metro, la solución para el trancón. Negro Caro, ¿usted cómo la está pasando hoy? Genial, genial, con muchos recuerdos y muchas anécdotas. Hablando de recuerdos, 4 de julio de 1984, ¿esa fecha qué le dice? No, fue el día que la independencia de los Estados Unidos se celebra, ¿sí o qué? Y fue un día que comenzó Veracruz y al año inicié yo en Veracruz un 20 de julio del 85. Súper bien con Donnie, porque mi papá trabajaba en Sonoluz. Y entonces fue como... como una experiencia muy bacana, porque mi papá también hizo radio, y llegar a Veracruz para mí, pues lo máximo, porque yo era oyente, participaba, ganaba muchas cosas, y yo me soñaba trabajar en Veracruz, así fuera contestando el teléfono. Y Donny me dio la oportunidad, le comentó a Tito, y empecé a hacer un turno todos los días de 12 de la noche a 6 de la mañana, y fueron casi 17 años que lo hice. ¿Pero quién te llevó a Veracruz? Usted. ¿Sí? Sí. Mira, yo no me acuerdo de eso. Me encontró en un semáforo. Sí. Tengo muchas anécdotas de Donny buenas. Ya la vamos a compartir, pero venga, Donny, hablando de eso, y ya lo hemos comentado con algunos de nuestros invitados, la llegada al FM fue el éxtasis total, ¿no? Sí, eso fue, para nosotros fue traumático, pero fue lo mejor. ¿Por qué traumático? Porque resulta, cuando menos pensamos, Tito recibió una llamada de Federico Ardilis. Ah, eso, Federico, mano. Entonces, Tito, imagínate que él trabaja en radio musical. Es que imagínate que nos van a tirar para FM, que embarrada. Palabras textuales, qué cagada, hermano, FM, eso que no lo escucha nadie. Tito, por ejemplo, este tipo como que no. En todo caso, se reunieron y le contó pues todo el chisme y toda esa vaina. Pero en parte era verdad, porque el FM era cultural, era... Sí, en FM habían como tres, había Radio Ruiseñor, que era una música estilizada, Colibrí era estilizada y también clásica, una que otra cosita en Caracol Estéreo. Entonces Tito se reunió con él, luego llegué yo y nos reunimos todo, y mi hermano, estos van a arrancar con una emisora en FM, que mucho esto nos va a dar duro, que yo no sé qué, todo el mundo se va a pasar para el FM, el sonido, hermano. Y yo me acuerdo, lo primero que hicimos fue, cogimos toda la música y dijimos, bueno, ¿qué quiere escuchar la gente? O sea, por ahí de 100 discos, para mantener radios prendidos, ¿cuántas canciones vamos a dejar aquí? Y creo que dejamos como 22 o 23 canciones nomás, y esas 22 o 23 canciones sonaron todo el día, porque no había qué más. Después, Tito ya les comentó pues así rápido, él se habló con Iván Darío. Iván Darío era muy amigo del gerente en esa época de Veracruz Estéreo. Habló con él, inicialmente esa emisora se le iba a dar a Ricky, el caricaturista del colombiano. Entonces, entonces Tito y yo fuimos allá a visitarlo, fuimos todos, sí, fuimos los cuatro a visitarlo. Dice, vea, nosotros venimos a... Ah, María, les vamos a meter competencia. Nos mostró las encuestas, donde, y nos mostró el target, pues el tipo sabe mucho de mercadeo, mucho de estadísticas, de toda esa vaina. Me dijo, no, pues que nosotros venimos a pedir trabajo. Ah, ¿quieren trabajar aquí? Ah, esperé a ver. Entonces él habló con Hernán Vélez, que era el otro socio de él, y había otro socio, Edison Rodríguez, y listo. Me dijo, no, nosotros queremos trabajar. De lo poco que me acuerdo de esa reunión es que a mí no me gustaba el nombre. Entonces, porque Veracruz pues sonaba como a rancheras, como a mexicano y toda esa vaina. Y me acuerdo que Hernán Vélez, en palabras textuales, me dijo, hagan lo que quieran con esa emisora, pero ese hijueputa nombre no me lo van a cambiar. ¿Por qué? Porque yo nací y tengo lo que tengo por ese nombre. Porque yo me inicié en el pasaje de Veracruz vendiendo mangueras, ta, ta, ta. Ah, listo, doctor, lo que usted diga. Y así fue. O sea que el nombre viene de ahí, el pasaje de Veracruz, que queda en Medellín. El nombre viene del pasaje de Veracruz, de la iglesia de Veracruz. Sí. Está el pasaje de Veracruz, del local que él tenía allá. Porque si muchos han confundido el nombre y creen que lo han traído desde México, ah, Veracruz, México. No, tuvo nada que ver, era porque él tenía un almacén pequeño donde él vendía mangueras y estaba en el pasaje de Veracruz, ahí al frente de la iglesia de la Veracruz. Pero usted sí sabía que era FM en aquella época. Sí, claro. ¿Y usted ya estaba preparado para el cambio? No, yo no estaba preparado. ¿O usted pensaba que la AM tenía todo su público y que era difícil que llegaran a la FM? O sea, yo así como preparado no sé, no sabría. Pero Tito sí sabía de eso y me dijo, no, hermano, esto es una oportunidad linda, que nos escuchen la música en FM, con un sonido estéreo bueno, y en estéreo, hermano, usted sabe lo que es eso. Y yo me acuerdo que en Colibrí, una semana antes de salirnos, de Tito se metió al estudio de Colibrí, porque tenían estudio monofónico y estereofónico, y allá grabó todas las promociones para Veracruz Estéreo. Y hermano, esto se escuchaba por el parlante izquierdo, derecho, o sea, hizo unas maravillas, unas promociones espectaculares. Aquí generamos imágenes de sonido. Esta es Veracruz Estéreo FM, con la nueva dimensión de la música. Veracruz Estéreo FM, el cambio que usted buscaba en 98.9 MHz. Nueva, diferente, vibrante. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo, generando imágenes sonoras para la gente de hoy. Gracias por acompañarnos en el cambio de la nueva Veracruz FM Estéreo, 98.9 MHz. Bueno, la revolución total fue Despiértese con Veracruz. Ya también hemos contado la historia aquí, o por lo menos por su protagonista Tito López. Pero si usted nos quiere refrescar un poco algunos de esos datos cuando fueron a Estados Unidos, y antes de hablar de algunas anécdotas por acá que tenemos guardadas. Bueno, de lo que yo me acuerdo, yo viajaba cada año más o menos a Inglaterra y obviamente a Escocia, y me sentaba a escuchar radio, y había un programa por la mañana, y me encantaba el programa por la mañana porque era un tipo hablándole, pero era parecían como 4 o 5, pero era un tipo solo nomás. Hablaba, tenía juegos, o sea, era muy divertido. Era efectos, todo efectos, tenía personajes, pero él mismo era los personajes, cosas pregrabadas, o sea, era un show total, pero lo hacía solo una persona. Entonces yo le comentaba eso a Tito y le llevaba cosas grabadas. Ya después, Tito, al ir a Estados Unidos, y empieza a escuchar los morning shows en Nueva York. Ya cuando él regresa, dice: hermano, ya entiendo el concepto. O sea, las dos cosas que más nos favoreció de la vida de Tito fue que conoció la música, conoció el ambiente, conoció cómo trabajaba, pero las dos cosas fue lo que es la parte de la rotación y la parte de cómo escoger canciones. ¿Ustedes tuvieron que pedir algún permiso aquí, autorización ahí en Veracruz, o tenían autonomía total para los cambios que iban a hacer en este caso el programa de la mañana? No, nosotros teníamos carta abierta. Nosotros generalmente todos los lunes por la mañana, cuando llegaba Alberto Vázquez, nos sentábamos con él y conversábamos de estrategias para vender, cosas de mercadeo, de música. Hablamos de, en esa época estaba empezando la gente como a poner satélites, qué podemos hacer con el satélite, ve, porque no tratamos de hacer un programa en Teleantioquia, o sea, un tipo futurista, sabía mucho de radio, mucho de mercadeo, pero él fue el que realmente nos enseñó lo que fue él y el de Radio Ritmos, Marco F, fueron los dos que más nos enseñaron de radio. Y esa casa, ese estudio tenía su propia antena parabólica, que era un lujo en la época. Exacto, y Juan Caro tiene un acto con una antena muy bonita. Sí, ya la contamos divina. Aquí, la del palo de aguacates. Sí. Como siempre les decimos, acompáñenos este lunes. Tenemos la mejor programación, jueves, viernes, sábado y domingo. Y cuando a usted le preguntan qué emisor escucha, contesten: Veracruz Estéreo. ¡Sayonara! ¡Pelagatos! I know something I won't tell, I won't tell, I won't tell. I know something I won't tell. El tiempo se acabó. El programa terminó. Pero no se preocupen, mañana volveremos para traerles la alegría y el buen humor. Las noticias y los comentarios. Los concursos y los datos insólitos. Mañana, lo mejor en la mañana es prender su radio. Ya lo sabe, mañana. Despiértese. Con Veracruz. Una presentación del Centro Comercial Camino Real. El Centro Comercial del Centro. Despiértese con Veracruz y ¡feliz día! Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Hola amigos de Veracruz Estéreo, les habla Gloria de Miami Sound Machine para invitarles a que escuchen Conga. Bueno, más anécdotas. A esta hora Tito López nos acompaña en directo desde algún lugar de México. Bueno, Donnie, no sé si se acuerda que en sus inicios el Águila Descalza lanzaron País Paisa. Y una de las emisoras que escogieron para hacer la invitación al público, que además fue un éxito completo y la emisora pues era muy importante, era muy popular, esa emisora fue Veracruz Estéreo. Ahí llegaban los dos personajes del Águila Descalza a hacer sus propagandas, a hacer sus publicidades. Estrenando carro. Nosotros los entrevistábamos, pero además tenían unas cuñas grabadas. Un día llegaron y a usted le dio por hacerle una decoración muy especial al carro de Carlos Mario. Cuente qué fue lo que pasó con esa decoración. Me acuerdo muy bien. Él estaba estrenando carro, estaba feliz. Donnie, vení, antes de que me entrevistes, vení, yo te muestro el carro nuevo que compré, que yo no sé qué. El tipo feliz y yo, ah, bacano. Estoy listo, empezamos, le hicimos la entrevista, luego él se fue no sé dónde a hablar con la gente, y mientras él hablaba con la gente, nosotros cogimos como 6 rollos de papel higiénico, decoramos ese carro como si fuera un regalo, le pusimos moño, le pusimos pedazos de palmas, ¿no? Eso quedó, hermano, y tipo cuando salió, qué emberracada. Y desde ese día, tipo no me volvió a hablar. Casi te pega, ¿no? Sí, casi me pega, el tipo furioso. Carro nuevo, mira cómo volviste eso, payaso, estúpido, que de qué. Yo, pues usted no son los charros, pues. Yo pensé que te iba a reír con esto. Yo, no, esto no da gracia, que yo no sé qué. Dijo, pero furioso, hermano. Las Tony Anécdotas con el Negro Caro. Una anécdota que recuerdo de Donny, cuando estábamos en Envigado, Helados Mimos era cliente. Entonces había el mensaje positivo y era un padrecito. Y Donny colocaba de fondo la canción Los Amigos del Señor Cairo, que era un tiroteo. Así. Entonces hasta llegó el cliente de Mimos, que porque no era, no, pues, no concordaba, no coincidía un mensaje positivo y un tiroteo al fondo. ¿Sabe que esa canción yo la escuchaba a la madrugada? Yo creo que el Negro era el que la ponía. Y eso parecía una película. Era un viaje total. Sí, sí, sí, tremendo. También me pasó cuando estábamos en Disco ZH, también con El Éxito, hermano. Uy, eso sí fue una pena. Y lo horrible fue que Iván Darío López, el hermano de Tito, fue el que hizo la cuña. Pues fue el que hizo la imagen de todo eso, pero lo grabó Baltasar Botero. Publicista también. Que descanse en paz. Y él fue el que estuvo detrás de toda esta campaña. Hermano, y cada vez que yo ponía esa cuña, vea, qué pena con ustedes. Nosotros hemos querido que Radio Disco sea una emisora, pues no élite, pero sí, nos gustan las buenas cuñas, que suenen bien, pero lo que va a sonar, yo no estoy de acuerdo. Yo siempre hablaba pues en términos yo, y tiraba la cuña al éxito, y hasta le bajaba un poquito el volumen para que no era horrible. Hermano, yo creo que en la segunda o la tercera de esas me llamó el gerente, que habían quitado la pauta, que la emisora, que el sistema Colibrí iba a dejar de ganar yo no sé cuántos millones, que yo no sé qué. Me tocó ir a pedir perdón. No, qué cosa tan horrible. Nos suspendieron esa campaña, la suspendieron, y casi me echan por eso. No, yo no sé por qué no me echaron. Donny, su papá trabajó en Coca-Cola y usted también, pero ¿usted no es adicto a la Coca-Cola o sí? Sí, yo sí soy adicto a la Coca-Cola. ¿También, como sí, Tito López? Sí, como Tito. Y la Coca-Cola normal, no he podido con las cero y las light y todo eso, no he podido. Pero cuando arrancó en la radio, ¿ya estaba en Coca-Cola o fue al revés? No, yo ya estaba en Coca-Cola. Yo terminé el colegio en el 74 y estudiaba por las tardes, y por la mañana empecé a estudiar mecánica. Estaba aprendiendo a hacer mecánica ya en Coca-Cola, es que para ganar plata. Luego me pasaron para la parte de estadísticas, luego me pasaron para la parte de contaduría, luego estuve en la parte de Postmix, que son los dispensadores. Luego me mandaron a una parte que llama Esencias y Concentrados, que es donde se hace todos los productos premios, y en esa época las Fantas. ¿Pero era porque no rendía o qué? ¿Que lo pasaron para todas partes? No, sí, lo que pasa es que en esa época Coca-Cola tenía como 21 vicepresidentes, y los hijos de vicepresidentes éramos es que ejecutivos en entrenamiento. Pero no, eso era para uno ganarse platica ahí, pero yo sabía que yo ahí no iba a terminar, pues. Hasta que no, que cada vez me jalaba más la radio, hasta que un día llegó mi papá de Bogotá y convenció a mi papá, a ver, ¿para qué tenés a tu hijo trabajando medio tiempo en Coca-Cola? Eso no es la radio. Él logró convencer, vea, métase, cómprese acciones aquí, que yo no sé qué, que el uno al otro. Le metió el cuento y dijo, pues si esto es lo que usted quiere hacer, listo. Y así fue. O sea, fue Alberto Vázquez el que convenció a mi papá, ¿sabe qué? ¿Quiere radio? Métase en la radio entonces. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Bueno, aquí seguimos con Donny Miranda. Donny, una jefe, o jefe suya, sí, claro, en aquella época de Veracruz. A ver si le recuerda algo a esta voz. Hola, para mí Donny Miranda es una persona de las que más sabe de música en Colombia. Y marcó y dejó huella a nivel nacional, ya que formó a muchos locutores, personas que hoy están en radio y en televisión. En la parte personal, es un ser humano muy bueno, maravilloso, honesto, sí, colaborador, compinche, amiguero, pero también mete patas, es maravilloso, es un ser humano maravilloso, simpático, de buen humor, buen compañero. En todo el tiempo que laboramos juntos, y fueron muchos años, se compartió mucho, mucho, y son los mejores recuerdos. Cosas malas, no, ninguna. Maravilloso fue. Soraya, ¿sí o no? Sí, señor, Soraya. Sí, una gran apellido gerente. Soraya Negro. Soraya Vargas. Soraya Vargas, una gran gerente, hermano, una persona que hizo mucho por Veracruz, pero demasiado. Ella se entregó totalmente a Veracruz, y una gran persona, gran gerente. En la parte comercial, en la parte financiera, excelente, hermano. A Soraya, muchas gracias. Muy bonitas las palabras. Las Doña Anécdotas con el Negro Caro. Otra anécdota de Doni. Cuando nosotros llegamos de Veracruz, de Envigado, nos pasamos para el poblado. En las oficinas, en los baños, habían letreritos que decía, por ejemplo, gerencia, oficina, y yo cambié todo eso, yo lo cambié. Entonces, resulta que en el baño quedó la gerencia, y entonces estábamos un día por la tarde ahí, y Tito le dio por entrar al baño, y llegó, creo que era la dueña o no sé quién, de Cancan Boutique, preguntando por Tito. Y llegó Don y le dijo a la señora, a Tito está en el baño, tóquele que él está en el baño. Y era la señora tocando la puerta. Y Don y le decía, tóquele duro, que es que él tiene los audífonos. Y dígale, Don Tito. Y Tito creo que era callado, escuchándolo y muerto de la risa. Maine, Tito haciendo número dos y la vieja tocando y él oyendo absolutamente todo. Y esa vieja, Tito, Don Tito, por favor. Toque más duro, que como tiene audífono, imagínate uno sentado ahí, ¿qué hace uno? Nada, que ha callado. Pero es que Donnie siempre ha sido un niño, ¿cierto? Sí, hermano. Toda la vida. Es que todavía. Yo el niño de la casa, hermano. Y te recuerdan, por sí. Eso. Sí, no. Por las bromas. Soy... A propósito de Soraya, ¿recuerda alguna broma que usted le haya hecho a ella y que ella haya dicho, uy? Uy, hay muchas bromas. Una vez que íbamos todos, no sé por qué, íbamos en el carro mío, íbamos cinco personas y ella iba en la parte de mitad de atrás. Y íbamos con el negro y todo ello. ¿Sabe qué? Hagamos el tiro número uno. Y el tiro número uno es que todo el mundo se bajaba del carro en un semáforo rojo. ¡Fo! No te tires un pero todo el mundo, pues. Y entonces Soraya ahí metido en el carro, hermano, toda penada, toda chantada ahí. Y nosotros, ¡fo! No sea cochino, y la gente pasando. Imagínese. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Otro personaje que siempre llegaba con la sonrisa, siempre se mantenía muy animado, muy positivo a las emisoras a promocionar. Creo que en BMG y en qué otras disqueras estuvo Mario Lontano. Ave Tony. María. Está con nosotros, recordemos algo de esa época. Mario, bienvenido. Hola, ¿qué tal mis amigos? Quiero saludar muy cordialmente a John W., a Juan Diego de la Torre, en el programa El Metro. Y quiero saludarlos también por este magnífico programa que le están haciendo a nuestro gran amigo, ícono de la radio antioqueña, Donny Miranda, de Veracruz Estéreo, el que inició todo esto en la música anglo aquí en la ciudad de Medellín. Donny, te quiero mucho, Dios te bendiga, que la sigas disfrutando, porque eres un hombre genial, amable, feliz, con esa familia maravillosa, con dos hijos, tu esposa y ese nieto maravilloso. Donny, antes de despedirme, tengo una anécdota contigo. ¿Te acuerdas en Veracruz Estéreo a las 5:30 de la mañana que Donny Miranda, Carlos Alberto Ríos, nuestro gran amigo Juan Machado, Félix, un montón de amigos que estaban ahí, eran como seis personas, y les cuento que me cogieron, me quitaron toda mi ropa que estaba estrenando para ese día para ir a una reunión, y me cogieron y me quitaron todo y me sacaron afuera de Veracruz. Esto nunca se me olvidará. Cuando estaba afuera, pasó un bus de unas niñas de un colegio. Empezaron a gritar, ¡ay, ay! Nunca se me olvidará, Donny, esa locura que hiciste. Pero eso quedó en el pasado, porque tú y yo siempre somos amigos de corazón. Te quiero mucho. Dios te bendiga, mi amigo Donny Miranda. Te lo dice Mario Lontano. Una gran persona. No hay persona que le caiga mal a Mario Lontano. Una persona humana, entregado a Dios totalmente. Sigue siendo uno de mis mejores amigos. Cada rato salimos. Hace poco estuvimos en la casa de él y nos recordamos tiempos. Al pobre Mario sí le hacíamos de todo, hermano. O sea, ese sí, una vez llevó un sencillo de My Sweet Lord, pero la versión en español. Mientras él no estaba mirando, y me dijo, esta canción tiene que pasar antes de las 8 para que quede registrado en esa, en ese conteo. Por favor, ayúdeme. Y sin él darse cuenta, y es el único sencillo que tengo, mire que no lo he llevado a ninguna emisora, ayúdame por favor. Mientras él no se daba cuenta, yo cogí ese 45, otro 45 y lo tiré contra la pared y eso se quebró todo. Me dijo, no, pero ¿cómo me haces eso? Y mientras tanto, el sencillo estaba sonando en el fondo. No, hermano, ese Mario, mal, qué pecado. Otra vez llegó estrenando ropa y yo, Mario, ve, ayúdame con esta canción, hermano, ve que te, que el médico te dice que esta canción tiene que sonar antes de las 8, el mismo cuento de siempre, la verde, Luis Alberto, la verde, el médico, y yo, no, hermano, entonces nos tenés que bailar, no, ¿sabes qué? No, espere, hermano, y el tipo se volvió tan cansón que cogió un vaso de agua y se lo tiré. Ese tipo se enloqueció, se me tiró encima, hermano, yo me tuve que esconder en la oficina. El tipo pateó la oficina, abrió un hueco, se entró, y yo, Mario, cálmate. Hasta que el tipo logró calmarse. Como a las 3-4 horas, Gloria, su señora, me llamó. Ay, Donnie, ¿qué fue lo que pasó en Veracruz? Aquí estoy en la clínica, la, no sé si en Las Vegas o la América, con Mario, que está todo nervioso. No, es que pasó esto, le me tocó contarle todo. Estando nosotros en Radioactiva y en la Superestación, lo recibíamos con un disquito que se llama La Gallinita Josefina, y lo poníamos a cantar. Si no cantaba, no voy a promocionar ninguna. La gallinita Josefina vivía en su corral feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el Luis. Es que él siempre en las presentaciones, cuando canta esa canción, se quita la chaqueta y se la tira al hijo o a la señora que está ahí. La gente pensando que el tipo está botando chaquetas ahí. Una gran persona y un excelente ser humano, hermano. Eso sí, le doy gracias a Dios por esa amistad que tengo con él. Bueno, Donnie, vamos con música. A esta hora de la noche, fin de semana, llegó ya el viernes, la noche. Bueno, vamos a escuchar a Gloria de Laura Branigan. Gloria. Imagínese lo que me pasó con esta canción. ¿Qué pasó? Yo había tenido una novia que se llamaba Beatriz. Bueno, antes de presentar esta canción, resulta que yo había terminado con una novia como de 8 años que se llamaba Beatriz y estaba ennoviado con una que se llamaba Gloria. Pero había terminado con Gloria y había regresado donde Beatriz. Estábamos en Suiza, en el aeropuerto de Suiza. Y a los 8 años. Sí, estamos en el aeropuerto de Suiza. Y ya habíamos escuchado, ya estaba mamonazo Gloria de Laura Branigan. Eso estaba sonando en todas las discotecas. En esa época, si entramos a una discoteca, eso sonó buenísimo. Y yo dije, esta canción es un palo, esta canción me la tengo. Pero ¿cómo compraba yo esa canción que llamaba Gloria estando con Beatriz? Y nunca pude cantar. Tuve que esperar. Cuando llegué a Medellín, llamé a Sonolux, a Sony, a todas partes, a ver quién tenía esa canción para que me la consiguiera. Y creo que se demoraban como un mes y medio para conseguirme, ¿no? Originalmente había sido éxito en español. Uno saber que uno tiene un mamonazo en la mano y no haberlo traído. ¡Ah! Pero bien. Bueno, presentémosla entonces. Bueno, aquí está Laura Branigan con Gloria, G-L-O-R-I-A, en Veracruz Estéreo. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @VeracruzEstéreoClásico. Es el comienzo del fin de semana. Déjate llevar en el metro. Él te acompaña donde quiera que estés. John W. y Juan Diego Latorre preguntan, interactúan, acompañan y lo mejor. Presentan el metro al aire. Estamos montados en el metro y creo que vamos llegando ya a la parte final de nuestra última estación, pero no se preocupen porque tendremos segunda parte con Donnie Miranda, quien muy gentilmente accedió para montarse con nosotros aquí en el metro por Veracruz Estéreo 91.1. Negro Caro, qué bueno tenerlo a usted también. ¿Cómo le ha parecido este viaje? Me encanta el metro y escucho todos los viernes el metro a través de Veracruz, la número uno en el eje cafetero. Excelentes invitados, ¿ah? Sí, hombre. Ni uno malo. No sé cómo hace para conseguir gente tan buena. Juan Diego Latorre es el encargado de la logística, los contactos y la producción de este programa. Donnie Miranda sigue con nosotros a esta hora. Donnie. Yes, sir. Cuando a usted le hablaron en Veracruz de Vicky Trujillo, ¿qué pensó? A ver, Vicky Trujillo, obviamente, era una movida... ¿Encajaba o no encajaba en ese sistema? O sea, con nosotros no encajaba, pero había que hacerlo. Me acuerdo en esa famosa mesa octagonal que teníamos ahí en Veracruz Estéreo, después de un programa Despiértese con Veracruz, estaba muy de moda el rock en español y estaba empezando a subir la Super Estéreo. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Quiénes son los dos íconos o quiénes son los que mueven el rock en español? Y yo, no, Carlos Alberto Acosta y Vicky Trujillo. Los restos, pues, son locutores que saben mucho, pero ahí están, listo. Entonces le voy a ofrecer a Carlos Acosta, me lo voy a llevar para Veracruz TV Cable. Y a Vicky Trujillo la traemos para acá, para que ella sea, pues la gente les va a creer más a ella el rock en español y así podemos darle más fuerza y más credibilidad al rock en español. Y así fue, o sea, fue una idea de Alberto Vázquez, Tito y yo de una. Tan pronto terminaba Despiértese con Veracruz, Vicky era la encargada de... Exacto, entraba Vicky. Coger el turno de la emisora. Claro, había que darle fuerza a Vicky porque era, entre comillas, la primera vez que se trabajaba con una mujer y tenía una fuerza, ya todo el mundo la conocía, pues. Vicky Trujillo, bienvenida a Móntese en el Metro y también salude a su jefe, a Doni, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Una feliz noche para Juan Diego, para John W. y por supuesto para todos los oyentes de Veracruz Estéreo que a esta hora se conectan con nuestra emisora. Bueno, hoy encantada con este maravilloso personaje que tienen invitado a El Metro. Se trata de nada más y nada menos que el señor Donald Stewart Miranda Sturrock, considerado prácticamente el papá de los pollitos, o sea, el papá de nosotros, los DJ de la música moderna en la ciudad de Medellín. Bueno, de Donny Miranda se podían decir muchas cosas. Es uno de los personajes más queridos y recordados por su paso por esta emisora que se llama Veracruz Estéreo. Sí, señores, este Donny no solamente tuvo la fortuna de dirigir la radioestación, sino de llevarla al lugar número uno de sintonía durante muchísimos años. Y por eso Veracruz Estéreo se convirtió en un verdadero fenómeno social. No fue una simple emisora, fue un fenómeno social en aquellos 80s y 90s de la mano del señor Donny Miranda. Bueno, como anécdota debo decir que mi vinculación a Veracruz Estéreo tuvo que ver en cierta forma con Donny, porque por esa época yo estaba en una emisora que se llamaba Super Estéreo, estábamos muy fuertes con el fenómeno del rock en español, estábamos arrasando en sintonía y en ese orden de ideas Veracruz Estéreo tenía un poco de temor de que Super Estéreo, con esa apuesta del rock en español, comenzara a quitarle el puesto de privilegio. Fue entonces cuando Tito López decidió hacer una estrategia, no plagiar el fenómeno, no copiarlo, porque quedarían como flaqueándolo, sino invitarnos a que Carlos Alberto Acosta, que es el cerebro detrás de todo el fenómeno del rock en español, y mi persona, que yo era la imagen del rock en español en ese entonces, fueran llamados a ser parte del equipo de Veracruz Estéreo. A Carlos se lo llevaron para la parte de videos, a mí me dejaron entrar. Pero la anécdota y lo curioso de mi vinculación es que Tito López aprovechó que Donny Miranda se había ido de vacaciones a su Escocia del alma y para vincularlos a nosotros. Y creería yo por dos motivos. Primero, porque a Donny Miranda no le gustaba ni poquito el rock en español, y en una segunda instancia es porque yo creo que Donny Miranda a mí no me quería mucho, pues yo era una mujer de clase media, no era una mujer de clase alta como él quería que fueran sus DJs, y además de eso mi inglés era de coquito. Es y seguirá siendo de coquito, y ellos manejaban un inglés perfecto, pues imagínate, Donny con sangre escocesa, entonces ellos querían un inglés muy, muy perfecto y una mujer que no diera lora, porque yo en aquella época, acordate, mis pintas de supersónicas, de pelos teñidos, eso era una locura, yo era la más bandera y la más loca, entonces yo creo que a Donny le parecía un poquito que yo le rebajaba el goodwill, digámoslo, a la emisora. Sin embargo, bueno, cuando él regresó, pues ya me encontró allí en la emisora, ya le tocó adaptarse, le tocó hacer de tripas corazón y convivimos varios años en esa radioestación. Yo creo que Donny no me quería mucho, espero que ahora sí de pronto hayan cambiado un poco los afectos, porque si bien él no me tenía mucho aprecio, yo sí le cogí mucho aprecio y debo reconocer que es un personaje muy particular. Yo le conocí esa doble faz que consistía básicamente como director, una persona absolutamente profesional, pero por el otro lado, ese sentido del humor, esa tomadera de pelo que siempre lo caracterizó, que hacía que Donny fuera un niño en un cuerpo de grande. Así que, Donnie, te quiero mucho, te aprecio mucho. Reconozco este valiosísimo aporte que le hiciste, no solamente a la radio, sino a la juventud de aquel entonces. Valoro muchísimo ese paso, esa trayectoria laboral que hiciste por las emisoras juveniles. Y déjame decirte que cada que salgo a los toques, siempre hay alguien que me pregunta por ti. Te recuerdan muchísimo y yo creo que en algún momento sería buenísimo que volvieras a estar en nuestra radioestación, porque la gente te quiere, te estima, te reclama, digámoslo así. Así que, Donald Stewart, te quiero mucho, un saludo muy particular, larga vida para vos. Por favor, nunca pierdas este sentido del humor, esta tomadera del pelo, porque definitivamente eso es lo que nos mantiene jóvenes. Un abrazo gigante desde la distancia, Donald Stewart, y larga vida para ti y tus seres queridos. Bye, bye. Tan querida Janet, ¿cierto? Donald Stewart. ¿Quién era ella? Ah, ese es Vicky, solo fue un profesor de eso. Oiga, ¿cómo así que Vicky era estrato medio, medio bajo? Ah, yo no sé, hermano, ¿dónde sacó ella? Mamá. No, Vicky, una gran persona, hermano, o sea. No, pero ustedes sí eran elitista y lo hablamos con Tito López. No, sí, no, es ustedes verdad. Ustedes lo miraban más, a nosotros. A lo mejor, yo le di todo el crédito a Alberto Vázquez y a lo mejor Tito también tuvo mucho que ver. A lo mejor, como dice Vicky, fue Tito el que dijo, ah, digamos, hagamos este cambio. Seguramente entre él y Alberto Vázquez, como bien lo decía Vicky, yo no estaba aquí. Pero es increíble, yo me voy de vacaciones y nadie de todos los buenos personajes. Se llevaron a Vicky, que de verdad nos ayudó mucho con el rock en español. Se llevaron a Carlos Alberto Acosta, que hizo un trabajo muy bien con Veracruz TV Cable, con el de videos. Fui a vacaciones, nació Chepita, fui a vacaciones, nació Pochito. Imagínense, me voy yo y sale la estrella. No me acuerdo, una vez llegando de Escocia en el aeropuerto me recoge el señor del taxi, que oye, ese Pochito en Veracruz es muy bueno. Pochito, uno no conoce Pochito, no está acá el bobo. Pochito, yo no tenía idea de que él estaba hablando, hermano. Un fenómeno. Pochito, no, es que, oíste, Pochito sí tomaba Milo de verdad. Y yo, ¿de qué estás hablando, hombre? Seguro estás confundiendo con otra. Me dijo, no, en Veracruz, Pochito. Que le dicen Pochito lindo, como te decían a vos, chiquito, tu papá. Y no, hermano. Realmente, pues no me acuerdo, pero fue una jugada muy bien hecha. Pues no digamos mentiras. Tan es así que ahí se desbarató, mejor dicho, fue una forma de desbaratar la super en ese momento. Sí. Recordemos algunos personajes de Veracruz. Tiberio Duque. Tiberio Duque, uy, hermano, un libretista, una persona amable, querida, de todo, hermano, una gran persona. O sea, se fue muy joven, demasiado joven. Carlos Echavarría. Carlos Echavarría, Ave María, el Chompiras. Gran persona también, muy querido, un amante de la música fina. Es un John Jairo Muñoz, pero era triple A. Él manejó en cierto momento la emisora de Super Internacional. Exacto. La Casa de los Famosos. Y fue el programador un tiempo. Bueno, hablemos también de Andrés Nieto, que pasó por ahí. Andrés Nieto también le ayudó, lo metió, fue Alberto Vázquez. A mí, Andrés Nieto era como un juguete para mí. Yo lo fregaba y le mamaba gallo, porque tenía, cuando hablaba, el tipo era buenísimo al aire. Locutor muy bueno, pero tenía unos tics y eso se movía y no, unas cosas. Pero le hacías bullying. Y le hacía, yo le hacía mucho bullying, yo lo fregaba mucho. El rolito. Y también le cortaba, no, es que embarradas es lo que yo le hacía al pobre. Pero era para que él se sintiera como del grupo. Porque como no era como del grupo viejo que venía para que se enrolara más con nosotros. Darío Orozco, el pajarraco, hermano, gran programador. Empezó grabando cassettes y fue escalando. Buena papa. Venga, otro amigo de nosotros, Beto Valencia. Beto Valencia también, nuestro fisiculturista de Veracruz Estéreo, que hizo programas por la noche, también súper bien, gran persona. Mauricio Duque, me lo encontré, hacía tiempos que no me lo encontré en el aeropuerto, como 2 o 3 meses, muy bien, otra persona buenísima, buen locutor, buen gusto musical. Luego pasó a ser a trabajar con Discos Emmy y hoy vive en Estados Unidos trabajando con el gobierno norteamericano muy bien. Ese sí ha progresado muy bien. Recordemos entonces algunas de esas anécdotas o momentos bonitos con Andrés Nieto allí en Veracruz. Muchas cosas para decir, no sé si me alcance el tiempo. Me gustaría ser más amigo de él, lástima, he perdido mucho contacto con él y por Tito me entero un poco de su vida, pero definitivamente para mí al principio Tito y Donnie fueron inspiración, los grandes DJs que ha tenido Colombia. Donnie Miranda es un tipo que es muy divertido fuera del aire y en el aire. Es un tipo muy auténtico que no tiene que aparentar lo que es. Hay locutores que a veces engolamos mucho la voz o la adornamos, no. así es Miranda y así sale al aire. Además que esa conexión de él con la música inglesa, yo diría que él fue el primero que empezó a traer música británica a sonar en radio en Colombia. Uy, hay una anécdota buenísima. Una canción de Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You. El primero que la trajo a Medellín, porque además él oía la BBC, en esa época no había ni aplicaciones ni radio, sino que la trajo, no sé si Donnie se acuerda de eso, la trajo de la BBC, que sonó como número uno en el chart. Y yo, mire, está la nueva canción de Michael Jackson que hizo con Syeda Garrett. Pues él estaba oyendo BBC Radio One y por ahí sonó esa canción. Tenía una conexión especial Segovia, Medellín, Glasgow, Londres. Traía la música de Inglaterra, la ponía a sonar al aire. Gracias a él supimos de grupos como Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. En fin, una cantidad de música inglesa que a mí me encarretó después, porque yo en Radioactiva empecé a trabajar la traducción al español de... Y es una cosa que me enorgullece, de la que la gente todavía recuerda el Top of the Pops. Y había varias anécdotas que, por ejemplo, en esa época había una cuña de Tito López, un comercial, una cuña de Chiro Loco, una tienda, una boutique mía en Medellín, yo no sé si exista. Y como yo venía a Bogotá, yo tenía ese origen bogotano, a pesar de haber vivido mucho tiempo en Medellín, entonces a mí me decían Chino Loco por lo del chino bogotano. Y anécdotas muy charras. Generalmente cuando uno está al aire, los compañeros empiezan a molestarlo y empiezan a sacar el disco, a levantar la aguja. En esa época trabajamos con vinilos y Donnie una vez se me tiró encima, yo, porque es que la cabina daba de espalda a una sala de junta y él por joder se me tiró encima con sus 120 kilos de peso. Claro que ya está flaco, pero en esa época se me tiró a los futbolistas de los Petros de New England, se me tiró encima y fue muy charro porque yo estaba al aire y el man se tira encima. En fin, pasamos épocas muy buenas, muy divertidas, y sobre todo que aprendí mucho. Un gran tipo y sobre todo gran DJ, Donnie Miranda. Me gustaría seguir hablando más con él. Un abrazo. Hombre, Mortadela, le decía yo a Andy, buena persona, hermano. Tuvimos una época muy bacana. Ese es uno de los mejores locutores de Colombia, le cuento. Sí, por supuesto. Mamut, le decíamos amablemente, Mortadela y Mamut. Excelente. Y gracias a Henry Pava logramos conocer los Grammys. Estuve con él todo el tiempo y ahí me di cuenta lo humano, la calidad de persona que es André Nieto. Está en Chile, si no estoy mal. Allí está en Chile, claro. Sí. Y creo que está haciendo algunos proyectos también con Tito. Exacto. Viernes en la noche avanzamos con este programa llamado El Metro. El Negro Caro, a continuación, más anécdotas con nuestro invitado Donnie Miranda. Bueno, otra anécdota de Donnie Miranda es que él conoció a alguien en la Cuarta Brigada y la cosa era cambiar las libretas militares de todos, Entonces, yo por ejemplo en la libreta mía coloqué el cargo locutor de radio y televisión. Yo a Donnie le coloqué el de él, o sea, ¿sí me entendés? Y yo por molestar a Machado, le coloqué albañil, a Juan Machado. Entonces cuando llegué con la libreta, no, todos contentos, Machado lo aguardó. Entonces me voy yo y le digo a Donnie, Machado le tocó albañil. Entonces Donnie empezó a reírse y le dijo, Machado, venga, muéstrame la libreta militar. Es que Ave María albañil, es que oiga. Y llegó y la vi y me la tiró. Y llegó Donnie y me dijo, cuidado, se la cambia. Y Donnie cada 8 días le preguntaba a Machado, Machado, mostrame la libreta militar, pero para ver si decía todavía albañil. Donnie gozaba mucho con la maldad. Sí, muy maldadoso. Donnie, llegamos a la parte final del metro. ¿Quedaste antojado? Andy, claro, que no. Ya estamos iniciando aquí. Es que hay tanto para contar, hermano. Pero usted nos va a acompañar la próxima semana. Si me invitan, con mucho gusto, aquí estoy. Bueno, John W., El Negro Caro, Donnie Miranda, ¿con cuál canción despedimos esta noche? Y a los oyentes, que hay muchos que están aquí en el computador, en el sistema, no se preocupen porque tenemos también preguntas de oyentes, pero ya para dentro de 8 días, porque el metro continúa. Bueno, ¿qué tal Feel So Good de Sonic? La versión discotequero, una versión bien buena que tenga John W. por ahí. Listo, esa perfecto, con esa canción nos vamos, fin de semana. Listo. ¿Qué va a hacer hoy a propósito? ¿Los viernes? No, nada, los viernes me encanta, a mí me encanta, y esto se lo aprendí al negro, hombre. Una vez el negro y yo... ¿Qué, tejero? Cuando yo estaba soltero, me tocó, yo vivía en un apartamento y me tocó a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada. Me dijo, ¿sabe qué? Vení, vamos a rezar a la Rosa Mística. Y de esas cosas nos fuimos y nos encarretamos, le rezamos, nos sentamos afuera. Y yo, qué tan bacano este, hermano. Yo nunca había... Mientras sí, todo el mundo está rumbeando y bebiendo y haciendo de todo, y nosotros aquí rezando, tranquilos, qué tan bacano eso. Yo he ido los jueves. O sea, soy muy tranquilo, muy... Ajá. Me gusta ver televisión, navegar por internet, escuchar música. Me encanta escuchar las emisoras de otras partes. Más o menos eso. Y de pronto salgo por ahí a comer, pero no es mucho, pues. Muy casero, muy casero. Gracias a Donny Miranda por su compañía. Por supuesto, al Negro Caro, Juan Diego Latorre, John W. En la dirección, Gustavo Roldán. Ya lo saben, tendremos la próxima semana, viernes, 6 p.m., la segunda parte de esta charla con Donny Miranda. Ojo que no le da entrevistas a cualquier medio. Estuvo con nosotros y seguimos subiendo el nivel de nuestros invitados. Vamos con esta canción y lo dejamos a continuación con el programa Let's Dance, Jimmy Patiño, a las 8 de la noche. Y recuerden, mañana sábado nos vemos en la tienda de Sabaneta, en el reencuentro con los de Veracruz, Kraken y Equimosis en vivo, y todo el staff de DJs, Vicky True, Jimmy Patiño, John W. Bueno, todos vamos a estar allí tocándoles esas canciones y, por supuesto, firmando autógrafos y entregando muchísimos regalos. No se lo pierdan. Nos vemos mañana y nos escuchamos el próximo viernes. El Metro. El Metro.